aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas a los que nos veis a través del iVoox y la televisión de aquí La Voz de Europa, a los que nos seguís a través de la página web de Democracia Nacional y también a través de la Tribuna de España. Hace unos días, los Estados Unidos anunciaron el final definitivo del grupo terrorista islámico ISIS en Siria, atribuyendo este final a la llegada de Donald Trump al poder en el año 2016. Realmente, a veces, la memoria les juega malas pasadas a los norteamericanos, así que tendremos que recordar las cosas tal y como fueron. Así, en principio, fueron los propios Estados Unidos, junto a sus aliados turcos y saudíes, los que apoyaron la presencia del ISIS en Siria, con el objetivo de destruir al gobierno de ese país árabe, liderado por el nacionalista Bashar al-Assad. Assad era a su vez aliado de Irán y los libaneses de Hezbollah y, por lo tanto, un enemigo declarado de Israel. Así que Siria debía ser destruido en beneficio de la hegemonía sionista en Oriente Medio. En efecto, fueron los sionistas neoconservadores norteamericanos, en alianza con el gobierno israelí, los que en el año 96 elaboraron un plan para acabar con los tres principales enemigos de Israel en Oriente Medio: Irak, Siria e Irán. Pero, por supuesto, no sería sangre israelí la derramada, sino europea y, sobre todo, norteamericana. Todo el sistema norteamericano está dirigido desde Tel Aviv, así que, tras los atentados nunca aclarados del 11 de septiembre, estos sionistas vieron su oportunidad para ejecutar su siniestro plan. Irak fue aplastada y derrotada, pero en Siria los planes se torcieron, pues nadie esperaba la heroica resistencia del gobierno, del pueblo y del ejército sirios, apoyados por Irán, Hezbollah y, sobre todo, Rusia. Fue la entrada del ejército ruso en el conflicto sirio en 2015 lo que provocó el principio del fin del ISIS. A pesar de todos los sabotajes sufridos, a pesar de los aviones derribados, de los diplomáticos asesinados, de las provocaciones en Ucrania y de las sanciones de la Unión Europea, Rusia continuó su misión hasta que el ISIS empezó a ser derrotado. Por eso, que ahora los Estados Unidos se quieran atribuir el mérito de haber acabado con el ISIS solo nos puede producir risa. Al revés, parece que la agenda de estos islamistas en determinadas ocasiones coincide con la agenda anglosionista. Lo vimos en Kosovo, en los conflictos de Libia y de la propia Siria, y sobre todo en esos extraños atentados que nunca se sabe realmente quién comete. Sabemos que detrás del integrismo islámico están los servicios secretos saudíes, que a su vez son aliados de los americanos y de los israelíes. Esto nos puede dar una pista de quién maneja los hilos de estos terroristas. Analistas y altos mandos israelíes han reconocido públicamente que habría que apoyar al ISIS y que heridos sirios de Al-Qaeda han sido atendidos en hospitales israelíes. Recordemos que es la misma Al-Qaeda que supuestamente mató a 3.000 americanos el 11 de septiembre de 2001. En ese caso, ¿qué hace Israel, un supuesto aliado de Estados Unidos, apoyando a terroristas de Al-Qaeda? Algo así debería provocar una inmediata ruptura de relaciones entre ambos países, pero la élite norteamericana está tan vendida al dinero sionista que eso nunca va a suceder. Y por supuesto, nada de esto ha cambiado con Donald Trump, que ya ha reconocido que los Altos del Golán son parte de Israel, a pesar de que en realidad es territorio sirio que le fue robado por Israel en la guerra del 67. Es inaudita esta sumisión de un líder como Trump, que presume de nacionalista a un estado extranjero. Pero no es novedad. Vemos la misma actitud en el brasileño Bolsonaro y en toda la llamada derecha alternativa. Todos ellos parecen dirigidos desde Israel. ¿Qué buscan los israelíes apoyando estos movimientos? Por nuestra parte, agradecer a Rusia y a Siria que, junto a sus aliados iraníes y libaneses, hayan acabado con el ISIS. Gracias a ellos, miles de estos terroristas nunca pisarán suelo europeo ni matarán a ciudadanos europeos. Pero no cantemos victoria. Muchos simpatizantes del ISIS, que cuentan con poderosos patrones, entraron en Europa durante la llamada crisis de los refugiados de 2015. Y seguro que muchos de ellos, huyendo de Siria como ratas, han llegado ya a Europa. El comportamiento suicida y las fronteras abiertas van a traer sangre, sudor y lágrimas a Europa, y muchas muertes. Solo esperamos que los europeos reaccionen a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Noticias y empieza aquí La Voz de Europa. La Unión Europea cifra en un 405% el aumento de menores inmigrantes en España en 2018. La alcaldesa de Madrid, Carmena, despedirá 4.000 trabajadores municipales. El CNI sancionó a agentes que querían dar datos sobre el 11M a Pedro J. Ramírez. Silenciada durante un año la violación de una niña en Azuqueca por marroquíes y nigerianos. Un conductor senegalés incendia un autobús en Italia con 51 niños para vengarse de las políticas de Salvini. Trump reconoce los Altos del Golán como parte de Israel. El govern de Torra concede el tercer grado a Oriol Pujol tras solo 2 meses en prisión. PP y PSOE piden un adelanto de 60 millones a la banca antes de las elecciones. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derecho los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Bueno, pues tras esto empieza el debate de semanal de aquí La Voz de Europa. Nos acompaña un nuevo programa, Manuel Canduela. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola Miguel, un saludo para ti y para todos los oyentes de aquí La Voz de Europa. Bueno Manuel, esta semana yo creo que una de las noticias más interesantes ha sido esa supuesta renuncia voluntaria del candidato de Vox por Albacete, Fernando Paz, aunque evidentemente claramente ha sido empujado o forzado a renunciar. La verdad es que llama la atención este nombramiento de un partido tan sionista como Vox, de este hombre, de Fernando Paz, que tenía publicado un libro llamado Nuremberg, en el que incluso en la bibliografía aparecía el revisionista David Irving, pero bueno, aún así pues hemos escuchado todos las declaraciones de Fernando Paz. Ni mucho menos este hombre negaba el holocausto, simplemente no seguía al 100% la versión oficial, pero incluso en muchos casos se ha remitido a la versión del Congreso Mundial Judío de aquel tema. Ciertamente entramos en un tema bastante espinoso, este tema del llamado holocausto, que estas democracias liberales que tanto hablan de libertad de expresión, pues directamente han convertido en delito dudar lo más mínimo de la versión oficial. Ahora nos extenderemos un poco más. Realmente no sabemos los motivos profundos que tenía Vox en nombrar a esta persona. Me imagino que ha sido un guiño a este sector de los partidos y de los movimientos más identitarios y más radicales que últimamente se habían acercado a Vox. Es bastante curioso que estos sectores a veces nos acusaban a Democracia Nacional de no ser lo bastante radicales, de defender demasiado la identidad católica de España, de no ser lo bastante anticapitalistas, y ahora pues todos estos super radicales pues han ido a un partido como Vox, que se declara abiertamente antirracista, ultracapitalista, liberal y sionista. Pero bueno, parece que al final, como decimos siempre, estos fallos en el Matrix, pues el propio Matrix los acaba corrigiendo, y Fernando Paz ha sido fulminado por esta alianza de izquierdistas, liberales y sionistas. Es curioso que son los mismos izquierdistas y liberales que en tantos temas se echan los trastos a la cabeza, pero cuando aparece alguien que defiende, aunque sea con muchísima moderación, esa tercera vía, como podía ser en muy determinados casos Fernando Paz, pues vemos como enseguida toda esta gente olvida sus diferencias y hacen un frente común para fulminar al disidente de turno. Tanto que hablan de la ley de la memoria histórica, los liberales diciendo que no se puede desde el Estado dictar la verdad histórica, pues qué curioso que cuando vamos a hechos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, pues estos mismos liberales cambian radicalmente de opinión y defienden la censura, la persecución, que desde el Estado se dicte la verdad histórica y fulminar a aquellos disidentes que se saltan esta línea de pensamiento único. Por lo menos sí que le agradecemos a Fernando Paz que una vez más pues nos haya descubierto esta mentira, este gigantesco matrix que, como os he comentado antes, pues se muestra en todo su esplendor cada vez que alguien pues se mete por una de sus grietas. No solo es a Fernando Paz, quizá ha sido el caso más llamativo porque han estado todas las televisiones hablando de él, poniéndolo como si fuera un auténtico criminal. Han tenido que salir en su defensa sus propios alumnos, explicando que es una persona pues de lo más afable, de lo más cordial, un buen profesor y una buena persona. Pero claro, es que este señor es un hereje que ha atentado contra la verdadera religión del régimen del 78 y de lo que son las democracias occidentales. Hoy en día está prohibido rebatir el Holocausto, aunque tengas pruebas, como si no las tienes y simplemente eres un chalado, pero por ley es un crimen tratar de rehabilitar regímenes nacionales que hayan sido considerados como genocidas. Por supuesto, esto solo se aplica a estos regímenes nacionales y patrióticos, porque no hay ningún problema en que hayan miles y miles de revisionistas, eso sí, totalmente con teorías infundadas, sin basar en ninguna prueba, en el tema del comunismo, la historia de la Unión Soviética, Pol Pot o los más de 100 millones de víctimas causados por el comunismo. Ahí nadie pone ninguna pega. Cuando una sociedad considera que un hecho ya está suficientemente probado como para prohibir discutirlo, ese hecho deja de convertirse en algo histórico, deja de convertirse en ciencia para convertirse en religión. Voy a repasar unas declaraciones que las tengo aquí en vídeo de una persona muy interesante, el obispo Williamson, que hablaba precisamente de esto. Y al final de toda la disertación, porque seguro que alguno de los oyentes se asustará, el fiscal del odio se limará las uñas, ojo, que conste que yo no estoy negando ningún holocausto, ni el judío, ni el holocausto armenio, ni el holocausto europeo que está cometiéndose hoy en día, no estoy negando ninguno. Pues decía Williamson, voy a poner el vídeo en un momento, es una lástima que como somos radio no lo vais a poder ver, pero bueno, estará la voz de fondo del bueno del obispo, y decía: el único pecado que queda es el pecado nazi. Esa es la nueva religión y Hitler es el diablo. Los 6 millones son el redentor. Lo que significa que el pueblo judío es Dios. Esa es la religión de hoy. Y eso es fatal, absolutamente fatal. Es una injerencia inteligente, una imitación de la fe católica. Porque tienes a Auschwitz en lugar del Gólgota y a las cámaras de gas en lugar de la cruz. Esto es fatal, pero pregúntense ustedes mismos, ¿cuál es la verdadera religión de la gente de hoy? ¿Cuál es la verdadera religión del Estado hoy en día? ¿Puedo yo blasfemar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Alguien está preocupado? No, no hay problema. Blasfema todo lo que quieras. ¿Puedo blasfemar contra el Holocausto diciendo que no había cámaras de gas? ¡Horror! ¡Horror! ¡Horror! ¡Quémenlo en la hoguera! ¡Es un hereje! Ahí se puede ver ¿Cuál es la verdadera religión del gobierno de hoy, de la política de hoy y de la gran masa de gente de hoy? Pues bueno, con estas elocuentes palabras, el obispo Williamson, defenestrado, desterrado, pocos cristianos han perseguido, han recibido una persecución tan grave como este hombre en el seno de la propia iglesia, esa propia iglesia que presume de tolerante, pues bueno, hizo este discurso y dirán ustedes, pues me parece un poco exagerado, es un poco una visión muy particular de este obispo, pero es algo que no comparte nadie más. Pues bueno, Vox está claro que ha demostrado una mano de hierro fulminando a un candidato porque no comparte la ideología del partido, dejémoslo ahí. No voy a hablar en este momento de fe. Pero es que también ayer mismo, pues el señor Carlos Portomeñe, que no lo conocíamos de nada hasta ahora, sabemos que es el presidente cesado de Vox León, porque se ha descubierto una relación directa entre él y la Fundación Francisco Franco. De hecho, parece ser que pues el antiguo Jaime Alonso, expresidente ahora de esta fundación, era amigo y creo que socio de Mario Conde, pues Jaime Alonso era un financiador de Vox y por este escándalo ha sido fulminado. Es decir, no les tiembla la mano en absoluto en cortarle el cuello a todo aquel que se aporta de la ortodoxia de Vox. Y esta misma semana hemos sabido que Vox ha denunciado también a José L. Sánchez, ha estado frente a él en los tribunales. Creemos, según nos ha comentado este valiente periodista, que todo quedará bastante bien para él. Ya veremos, porque ya sabemos cómo está la justicia en este país. Y con Vox nada es normal. Desde luego están dando la apariencia de que son un partido más del establishment, porque el establishment así se comporta con ellos. Pues esta semana conocíamos también un fichaje nada baladí. Era nada más ni nada menos que el primero de lista por el Senado, es decir, una persona importante como es José María Marco. José María Marco, no puedo decir nada de él en cuanto a su intelecto, es una persona preparadísima, laureada por las mejores universidades del mundo, un intelectual de primera fila, eso sí, de orden liberal, que se define como patriota español. ¿Qué problema hay con José María Marco? Pues el problema con José María Marco es que es militante gay. No es que sea homosexual. No me confundan, o no se confundan, porque no es lo mismo. Es militante gay. Es una persona que desde antes de la aprobación de la ley del matrimonio gay ya hacía campaña por el matrimonio gay. Entonces este detalle no es baladí. Las personas que tienen militancia en una organización como el movimiento gay, aunque no esté afiliado, aunque no pertenezca a tal coordinadora LGTBI o como se quieran llamar, lo cierto es que es bastante crítico con la inmoralidad manifiesta de estos grupos, pero aún así es un firme partidario del Día del Orgullo Gay, de que las instituciones se sumen al orgullo gay, de que los gays se hagan cada vez más fuertes en la vida pública, más partícipes de la vida pública, y desde luego, como ya he dicho, es muy muy favorable al matrimonio gay. Lo pinta un poco desde un punto de vista tradicional, como si fuera el matrimonio entre un hombre y una mujer, y denuncia un poco pues la promiscuidad de los gays y este ambiente carnavalesco, lo dice así con esta palabra, que se vive en el orgullo gay. Pero al fin y al cabo es un militante gay. Y esto ha sido totalmente tapado por toda la prensa, que simplemente nos ha estado hablando de el señor Paz, del tema del revisionismo. El problema grave que hay con Vox es que nadie sabemos cómo piensa Vox. Tienen un programa bastante vago, una colección de tweets enormes, pero no tienen ni un solo medio de comunicación que directamente hable, que directamente explique, que directamente razone cuáles son sus objetivos, cuáles son sus motivos para estar en política. Y entonces dependemos todos exactamente de lo que nos digan los medios de comunicación, que es Vox. Y los medios de comunicación, que son la voz de su amo, que son esbirros del sistema, saben que en la población en general hay un hartazgo creciente con todo este asunto de la dictadura gay, de la homosexualización temprana de la infancia, de las leyes de género que, aunque el señor José María Marco trata de separarlas en sus múltiples escritos, son hijas de la misma madre. Pues bien, este señor tiene novelas pues muy didácticas, la verdad es que de hace algunos años, como Viaje a California, en el que en una especie de diario relata cómo es su ruta por la California gay. Y vamos, repito, yo creo que todo esto es importante para todas aquellas personas que creen que están votando a un partido católico que va a hacer frente a las leyes gays de homosexualización forzosa, la promoción del orgullo gay. Es muy interesante la colección de artículos y de textos que tiene respecto a ese tema. Tiene también un vídeo dedicado a la presentación de un libro de una editorial cuyo nombre no deja lugar a dudas, es bastante ridículo, se llama Dos Bigotes. Pues esta editorial hace un libro que se titula El armario de acero, y en el que se critica directamente las leyes de Putin en contra de la promoción de la homosexualidad. Y este hombre pues las critica los amores secretos que se tienen que vivir en Rusia, donde la homosexualidad es legal y no está perseguida. Pero repetimos, lo que está perseguido es la propaganda del degradante lobby homosexual. Luego también tiene pues toda una serie de artículos importantísimos en los que postula pues cuál es su ideología. Él se define como patriota. Dice que no es nacionalista y que no va a traer el nacionalismo, en su última entrevista, en la que afirma que bueno, que ser español no es ser nacionalista, amar a España no es ser nacionalista, ni ser un facha. Y responde así a una entrevista que le hacen de por qué ha dado el paso para entrar en la política con Vox. Pero yo creo que nos miente. Y creo que nos miente porque sí que es nacionalista. Sí que es nacionalista. El problema es que no es nacionalista español, clarísimamente, sino que es nacionalista o algo más del Estado de Israel. En su blog particular tiene cerca de 40 artículos dedicados a la loa de Israel, en los que algunos son de una claridad y de una dureza tan importante, como uno titulado que viene, que dice: ¿qué significa Israel para mí? Y voy a leer textualmente para que luego no digan que manipulo. Entre los párrafos dice: ese es el principio de todo, y lo que Israel significa para mí es esa elección del pueblo judío por el Señor para dar testimonio de su presencia entre nosotros. Ese testimonio no se agota nunca, ni con la venida de Cristo. El pueblo judío es el pueblo escogido por el Señor para recordarnos a todos la realidad de su existencia. El pueblo judío es el depositario y el intérprete de la ley, que es la palabra de Dios, su realización en el mundo. Bueno, que este señor sea de una universidad católica sorprende, porque además de su faceta de potenciador del matrimonio y propagandista del matrimonio gay, pues clarísimamente, si no es un converso o un criptojudío, pues es extraño. Pero es que continúa: a partir de ahí, Israel ha venido a significar también la tierra prometida al pueblo judío, tierra sagrada o santa, porque con ella el Señor, siempre celoso de su autoridad, atestiguó que quiere ver a su pueblo libre, independiente de cualquier otro poder. Pero bueno, estos liberales no hablaban siempre de globalización. Continúa: Israel es el nombre actual de ese empeño, que es la voluntad de seguir siendo fiel al mandato que constituye la nación que la puebla. Esa voluntad se ha manifestado desde el primer momento y hoy, después del intento de exterminio en el siglo XX, Israel, el Estado de Israel, recuerda por su sola existencia lo que se intentó hacer para borrar a Dios de la faz de la tierra. Es decir, ¿recuerdan las palabras exageradas del principio del señor del obispo Williamson, en la que decía que hay una nueva religión estatal por la cual el pueblo judío con su sacrificio en el holocausto suplantaría al propio Jesucristo y sería él directamente el pueblo que, castigado por la humanidad, por la maldad de la humanidad, redimiría al mundo? Pero es que continúa, todo es en esta línea, tiene varios artículos igual. No quiero alargarme por no ser pesado, pero tiene también otro artículo titulado también de forma muy significativa, Una Europa sin judíos, en la que insiste en la misma idea fuerza. Y además dice, ahora bien, refiriéndose a los atentados islamistas en Europa, detrás de esos atentados y de otros menos espectaculares, más cotidianos y banales, está también una mentalidad antijudía que está resurgiendo cada vez con más fuerza, y lo hace en la tradicional beta populista y nacionalista, la misma que dio origen a los fascismos y que cada vez se afianza más en los países europeos. Esto también es importante. Debéis conocer a los candidatos. No vale que luego un hooligan de Vox, un neoconverso que de repente se quiere apuntar como loco a caballo ganador, diga, como todo argumento, es que tenéis envidia, es que como vosotros no estáis ahí, les tenéis envidia. Tenéis que saber lo que estáis votando. No estáis votando un populismo europeo con ciertos tintes de los movimientos nacionales de los años 30, con ciertos tintes de libertad frente a esa banca internacional sionista que todo lo controla. Todo lo contrario, estáis votando a la gente que se opone. Continúan sus artículos, repito, no tienen desperdicio. Desde luego, en el nacionalismo o el patriotismo español que demuestra en toda su literatura es muchísimo más pausado, más calmado, sin deificar al pueblo español y ponernos por las nubes como si fuéramos el único pueblo elegido por Dios. Por favor, eso es un anacronismo total teológico. Ningún cristiano puede pensar que el pueblo judío, que tradicionalmente ha sido asociado al pueblo deicida, por mucho que ahora nos hayan cambiado la religión, es el pueblo elegido y los gentiles somos poco más o menos que unos, vamos, afortunados por dejarles que respiren a nuestro lado. Pues dice en otro artículo que se titula Israel, el alma de Europa, sí, el alma de la fiesta. Dice, ya están aquí las celebraciones de Hanukkah, que recuerdan la victoria de los macabeos sobre los griegos y la recuperación del templo. Es un buen momento para reflexionar un poco sobre lo que nos une a Israel. Dice, esto es gravísimo, a veces se dice que Israel es la frontera de Occidente, entendiendo por Occidente, me figuro, las democracias liberales. Todo, resumo un poco porque estoy leyendo entre líneas porque si no se haría larguísimo, dice, todo esto es cierto, pero en ese sentido también son frontera Turquía, varios países del este de la Unión Europea y forzando un poco, pero no mucho, las cosas, todos los del sur mediterráneo, incluyendo España. Esto es importante porque ahí menciona Turquía y en varios de los artículos que le he leído, reconozco que no he podido leerme toda su obra, es un escritor prolífico, magnífico, tiene una pluma magnífica y no lo digo con segundas, pues este hombre llega a decir que el Islam forma parte también de Europa. Lo llega a decir. Luego insiste nuevamente en toda esta idea fuerza que de la que nos alertaba Williamson, decía. Lo propio de Israel, aquello que le proporciona su naturaleza única, es la revelación y la alianza con el Señor Dios. Israel es, por lo esencial, el pueblo que el Señor eligió para manifestarse en el mundo entre todas las naciones. Y repite, así que también en Europa lo que Israel significa es la presencia de Dios en el mundo. Es decir, si no estuviera el Estado de Israel, Dios no estaría en el mundo para este señor. Eso es lo que hace Israel el alma irrenunciable de Europa. En particular, después del Holocausto, que puede ser comprendido como el intento de borrar a Dios de la faz de la tierra, nuevamente identifica a Dios con el pueblo judío. Señores, luego, un párrafo que no, porque es difícil entender a este hombre muchas veces, dice, no hace falta decir que otras grandes religiones también forman parte de la identidad occidental. Ah, gracias. Dice, a diferencia del cristianismo, sin embargo, el judaísmo, aunque sea en una dimensión interna del europeo, no forma parte de la urdimbre misma de la que están o estaban hechas las naciones europeas. Por lo menos dice eso. Pero dice luego, y a diferencia del Islam, que ya es parte de Europa y de las naciones europeas, al mismo título que las otras dos religiones del libro. Señores, luego cuando le preguntan que por qué se ha unido a la política, en ningún momento habla de inmigración o del problema de la islamización. Sepan a quién van a votar para el Senado. Es que es importantísimo conocer a los candidatos. Luego, no digan que es que Canduela o Miguel Blasco son unos conspiranoicos, pero si es que aquí no hay conspiración. Lo que pasa es que hay un montón de lerdos que ni siquiera se molestan en ver quién es un candidato, que absorben como esponjas lo que les cuentan los medios de comunicación. Sí, claro, Vox tiene ideas buenas, solo faltaba que fuera todo nefasto, como esta semana cuando ha hablado Abascal de que una persona debe poderse defender en casa de la forma que sea, y si tiene armas, mejor, porque lo más sagrado de un hombre es su casa y su familia que hay dentro, y debe aplicarse la doctrina Castillo, esa doctrina tan hermosa que tienen en Estados Unidos desde antiguo, que en cada casita dentro se podía ver bordado por la amorosa mujer o hecho en un azulejito aquella frase de el hogar de un hombre es su castillo. Pues señores, todo eso, sí, lo ha dicho Vox muy bien. Yo no digo que no les voten, fíjense si llego hasta lejos en mi denuncia, cada uno que haga lo que crea. Pero por favor, no estén todo el tiempo tratando de convencernos y de vendernos lo que es totalmente invendible. Esto, señores, es gravísimo. Esta religión del Holocausto, yo no creo en ella. No lo niego. No digo si sucedió o no sucedió. Digo que como cualquier otro hecho histórico o científico, cuando una persona considera que no fue así, tiene que tener el derecho a plantear las objeciones en los foros que crea necesario y a rebatirlo con pruebas y a ser rebatido sin sufrir persecución por expresar sus opiniones. Eso se llama libertad de expresión y se llaman derechos humanos. Y este sistema ni respeta la libertad de expresión ni respeta los derechos humanos de todos aquellos que somos herejes para su nueva religión. Es increíble este doble rasero que ha hecho el partido Vox con estos dos candidatos. Fernando Paz, que sería del sector más patriota, tradicionalista en el buen sentido, y este hombre, este José María Marco, un liberal sionista, miembro del lobby LGTB. Ha echado a Fernando Paz y ha mantenido a este hombre como candidato número uno al Senado por Madrid. ¿Nos recuerda? La actitud de Vox después de ese extraño viaje a Nueva York, que todavía nos tienen que explicar, aquel viaje que hizo el señor Rajoy a México. No sabemos cuando nuestros líderes hacen este tipo de viajes exactamente con quién se encuentran, pero a la vuelta del viaje parece que a cambio de la financiación masiva, pues estos dueños del dinero les imponen una agenda oculta que tienen que ejecutar de manera obligatoria, y así lo ha hecho Vox, así ha cedido a las presiones de la Federación de Comunidades Judías de España, que exigían que Fernando Paz no fuera candidato. Ha hablado antes Manuel del régimen del 78, pero es que por encima de este régimen hay otro régimen, el régimen del 45, un régimen del 45 que nació de una lucha muchísimo más profunda de la lucha habitual que conocemos entre izquierda y derecha. En aquella lucha se unieron izquierdas y derechas contra la tercera vía nacionalista europea. Capitalistas y comunistas se unieron contra nacionalistas. Me hace bastante gracia todos estos antifas, anarquistas, comunistas que siempre dicen que los fascistas son el perro del capitalismo, que son el brazo armado del capitalismo para conseguir sus objetivos. Y yo siempre les hago la misma pregunta, que nunca me contestan. Si eso es así, ¿por qué durante la Segunda Guerra Mundial las patrias capitalistas, Inglaterra y Estados Unidos, por qué se aliaron con los comunistas soviéticos contra Alemania y contra Italia? Si esta teoría de que el fascismo y el nacionalismo es el brazo armado del capitalismo, pues evidentemente Estados Unidos e Inglaterra deberían haberse aliado con Alemania contra la Rusia soviética, pero esto sabemos que no fue así. Capitalismo y comunismo se unieron y tenían pensado una alianza a largo plazo que solo fue rota después del año 45 por diversas circunstancias que en aquí la voz de Europa ya hemos comentado en alguna ocasión. Pero ese régimen del 45 nació con este dogma fundacional, el dogma del holocausto. Por lo tanto, nadie puede discutirlo. No se puede dudar ni un centímetro, ni un dato de la versión oficial del holocausto, por muchas dudas que pueda suscitar. Ahí están los casos de Ernst Sundel, David Irving y tantos otros, Ursula Havenbeck, esa mujer de 88 años que la superdemocracia alemana ha metido en la cárcel hace poco por dudar de la versión oficial del holocausto. Incluso el propio Pío Moa, que nadie puede acusar de antisemita y antisionista, todo lo contrario, ha sido bastante crítico, incluso con Democracia Nacional a veces, pues acaba de decir y acaba de reconocer, porque es un hecho público objetivo y reconocido, que de los 6 millones iniciales, supuestamente 4 millones habían muerto en Auschwitz, pero luego esa cifra bajó a 1 millón. Parece que luego bajó todavía más, pero bueno, incluso con ese millón, evidentemente la cifra de 6 millones inicial tendría que haberse visto reducida a 3 millones, pero eso no ha ocurrido. Y no ha ocurrido porque saben que no pueden tocar el mito original, porque si cae el mito, cae todo el régimen del 45. Y el señor Abascal, que tanta propaganda se hace, como el macho alfa, como el icono del lobby LGTB, como el super semental con la testosterona por las nubes, pues bueno, ahí lo hemos visto, cómo ha cedido. Tanto que hablaba de la derechita cobarde cuando se refería al PP, pues ¿qué han hecho ellos? Pues ceder vergonzosamente a las presiones del sistema, a las presiones de los izquierdistas, pero sobre todo de los sionistas y de liberales como Jiménez Los Santos, del que luego hablaré brevemente si tengo tiempo. Así es, ha sido un ataque totalmente vergonzoso para un partido que se dice nacional, que sacaba pecho. La verdad es que a veces lamento ser tan duro con los oyentes, incluso con los simpatizantes de este partido, porque hay que reconocer que a mí mismo muchas veces pues hasta me entra cierta euforia cuando veo algunas declaraciones o algunas actitudes, y en este caso cuando estaban recriminándole que llevaba pues fachas o militares franquistas en sus listas, que bueno, todo eso habría que verlo, pues respondía, pues la verdad, de una forma bastante dura y coherente, como lo ha hecho Democracia Nacional tantas veces cuando nos han acusado de criminales y nos han pues la respuesta fue buena. En las listas solo encontrarán a patriotas que aman a España, algo así vino a decir. Pero claro, si luego una persona no puede estar en Vox por, yo que sé, defender las tesis de David Irving, señores, o sea, es que no está defendiendo las tesis de Paul Rasnier, ni de Robert Farrison, ni de Ernst Sundel, no, señores, David Irving, que David Irving, el pobre hombre, el que conozca la historia porque haya visto la película esta que le han hecho recientemente o porque lo conozca de antes, pues acabó en la cárcel siendo el historiador más importante de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, acabó en una cárcel centroeuropea porque pues no estaba de acuerdo con la versión oficial. Y entonces, a partir de ahí, David Irving, pues como una especie de imperativo legal, todas sus obras, y cuando va por ahí dice, bueno, yo no pongo en duda el holocausto, si ustedes dicen que existió, lo único que pongo en duda es que el señor Adolfo Hitler lo ordenase, porque no hay ninguna orden que emane de él ninguna orden escrita, ninguna orden en ningún sitio, ni ningún informe que vaya hacia él de cómo va avanzando la operación. Por lo tanto, yo afirmo que el señor Hitler debería desconocer el tema del Holocausto. Esto es lo que hace David Irving, que aún hoy sigue siendo una de las principales eminencias a nivel mundial sobre la Segunda Guerra Mundial. Es inglés, no es un nazi, nunca ha militado en ningún partido político, nada de nada. Sin embargo, pues eso terminó en la cárcel por opinar sobre la historia. ¿Pero ustedes creen que un régimen se puede sostener encerrando historiadores? ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Encerrar en la cárcel a los que no nos creemos que los americanos hayan estado dando saltitos en la luna? ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Perseguir a aquellos que no creen que podamos confiar en las farmacéuticas e inyectarles obligatoriamente a nuestros hijos todas aquellas vacunas que nos dan las farmacéuticas como si fuera una especie de religión de la que no podemos dudar, porque si no es que somos unos magufos, unos pseudocientíficos, unos terraplanistas, todo lo que se les ocurre ahora, si dudas de todos sus dogmas oficiales? ¿Qué va a ser lo próximo? Este sistema cada vez tiene más ramas, que hay amplias secciones de la población que no se creen y que discuten, ojo, y con argumentos válidos en la mano y encima de la mesa. Cada vez más, cada vez se destapa más que vivimos en una enorme matrix, en una enorme mentira. Empezaron encerrando a la gente que negaba, a negacionistas del Holocausto. Empezaron, todos conocemos casos como el de Farrison, despedido de universidades, apalizado por un grupo radical judío, un profesor socialista de universidad, casi lo matan de una paliza porque estaba afirmando desde su cátedra que no había pruebas de todo esto. Hemos visto cómo al señor Pedro Varela en España le han encerrado innumerables veces, también en otros países en Europa. Hemos visto cómo ha habido gente que misteriosamente ha muerto por investigar en este campo. Pero eran solo, se atacaba a este sector, al sector que criticaba toda esta memoria histórica sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora, señores de Vox, ¿ustedes no ven que ya están hablando por doquier de imaginarios campos de concentración franquistas, en los que dicen que bueno, que fueron? El otro día leí una noticia que no recuerdo el energúmeno que entrevistaban en El País, porque es que no vale la pena acordarse de nombres de basuras intelectuales de ese tipo. Llegaba a decir que los campos de concentración durante el franquismo eran tan inmensos, tan salvajes, tan grandes, habían reprimido a tanta gente que se habían olvidado. Sí, claro, es un argumento muy lógico, pero ya van con la criminalización del régimen. Si tenemos un gobierno, como es bastante probable, de Sánchez y de otro de estos de la memoria histórica, el señor Albert Rivera, al que todos estos repugnantes, que ojalá mañana os caigáis a un pozo y desaparezcáis ya de la derecha, que no paréis de decir que Albert Rivera es de derechas. ¿Pero qué va a ser Albert Rivera de derechas? ¿Qué tiene Albert Rivera de derechas? ¿Que se ducha, como dice Jiménez Los Santos? O sea, ¿qué pasa, que los que no somos de derechas no nos duchamos? Pero desde luego dejen de engañar a la gente. Albert Rivera es un izquierdista. Será más o menos moderado, será liberal, un izquierdista liberal, que los hay, como el PSOE. Podríamos decir que el PSOE es al fin y al cabo nuestra antítesis, porque es un partido antinacional, es un partido antiespañol, y luego en lo económico es liberal, es antisocial. Nosotros somos nacionales, pro patria, pro españoles, y en lo económico, sociales. Queremos una economía democrática al servicio del pueblo español. Pero toda esta gente están haciendo el paripé, el teatro, para engañar, y empiezan ya a criminalizar todo esto. Estamos viendo todos esos anteproyectos de ley que quieren aprobar, por los cuales la tenencia en tu casa de una foto de Francisco Franco es delito. Estamos viendo cómo, mientras que en Alemania desentierran, profanan la tumba de Rudolf Hess y tiran los restos al mar como si se trataran unos restos humanos de cualquier mierda, pues sin contar con su voluntad ni la de su familia, lógicamente, sus últimas voluntades no las van a respetar a un tío que lo tuvieron 40 años encerrado en una prisión en solitario y que al final le ahorcaron, le dijeron que se había suicidado el abuelo. Esa es la forma, la elegante forma que tienen americanos y rusos, que eran los que compartían su custodia, de tratar a los enemigos en la guerra. Pues señores, harán lo mismo con Franco. Cuando puedan, tirarán los huesos al mar. Y quien dice con Franco, dice con sus huesos, y con los de sus hijos, y con los de cualquiera que se atreva a oponerse a estos psicópatas criminales que dirigen el mundo con guante de hierro desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que nadie se les opone, nadie puede con ellos. Pero ha llegado el momento, está llegando un momento clave, y gracias a Internet, en la que la humanidad entera está frente a un cambio de mentalidad, frente a un cambio de paradigma, y sobre todo los europeos, tan machacados, tan destruidos, y los españoles casi a la cabeza de ese machaque y de esa destrucción, empezamos a ver las cosas claras. Repito, no vengan a vendernos la moto, todos aquellos que quieran votar a Vox, a Tox, o a lo que sea, que cojan y le voten. Pero que le voten con la nariz tapada, que le voten diciendo y entendiendo que hacen de rabiar a cierto sector progre, que se va a asustar de ver el crecimiento de la población, pero que estos señores no van a arreglar nada, porque no se atreven ni a decir lo que está diciendo Casado con respecto al enterramiento de Franco. Entonces, ¿en qué hemos ganado con esta división del Partido Popular? ¿Hemos ganado en algo? Señores, por desgracia, esto con votos no se arregla. Los votos pueden ser el apoyo, pueden ser la ayuda, puede ser la toma de temperatura, el termómetro que nos diga cómo vamos. Pero desde luego, con votos no se enfrenta uno a un sistema tiránico como este, que no respeta la opinión de sus esclavos. Hay que decir que el que echa a Fernando Paz realmente no es la izquierda, no es la Sexta ni la Cuatro, es la presión doble sionista liberal. Y por liberal me refiero a esa basura de grupo mediático llamado Es Radio y Libertad Digital, cuyo presidente es el señor Jiménez Los Santos. Fueron pues todos sus hooligans, Luis del Pino, Carmelo Jordá y tantos otros, los que empezaron a presionar a Vox, que en un principio había ignorado las críticas de la izquierda y del lobby LGTB contra Fernando Paz. Recordemos que Fernando Paz había dicho que si tuviera un hijo homosexual le animaría a ir a una terapia de reconversión. Realmente yo personalmente dudo de la eficacia de estas terapias, pero bueno, estamos hablando de un lobby LGTB que anima a adolescentes, a niños, a menores de edad, en su mayoría heterosexuales, a que tengan relaciones homosexuales para experimentar. Así que no les debería parecer mal que alguien quisiera recorrer el camino contrario. Pero, como digo, ha sido este señor, este auténtico farsante llamado Los Santos, que es lo que ha dicho antes Manuel, pues otro Albert Rivera, otro Ciudadanos, otro UPyD, que es el rollo en el que llevamos 40 años. Estos falsos liberales, esta derecha repugnante liberal, se dedica a captar patriotas sinceros y los convierte en derechas liberal, sionista, progre y mundialista, porque un liberal y un progre son lo mismo. Me hace siempre mucha gracia cuando escucho a esta gente, a estos liberales, criticar a los progres, diciendo que hay que darle la batalla ideológica a los progres. Pero ¿cómo le vais a dar vosotros ninguna batalla ideológica a los progres, si todo este progresismo es hijo del liberalismo? La ideología de género es hija del liberalismo. Todas estas cosas que defiende la izquierda, toda esta ingeniería social, es hija del liberalismo. Por eso Los Santos echó en su momento a Pío Moa por no estar de acuerdo con las tesis del lobby LGTB, pero en cambio mantuvo a César Vidal después de hacer una serie de artículos repugnantes contra los católicos de España y de Europa. Por eso ahora ha sacado a toda su jauría contra Fernando Paz, porque estamos ante otro traidor más. Ya lo demostró en su momento, apoyando la criminal invasión de Irak, porque por supuesto beneficiaba al país que él realmente defiende, que no es España, sino es Israel. Y ha estado por eso durante tantos y tantos y tantos años callando ante la invasión tercermundista de España. Y ha estado durante tantos y tantos años engañando a millones y a millones de españoles, y lo sigue haciendo, aunque por suerte la gente va despertando. He estado mirando los comentarios en su digital estos días durante esta cacería contra Fernando Paz, y la inmensa mayoría estaban en contra de su grupo mediático y a favor de Fernando Paz, igual que ocurrió durante la guerra de Siria, en la que su repugnante grupo apoyó la invasión e indirectamente apoyaba a los terroristas del ISIS, cuando todos los comentarios de la gente defendían lo contrario. Pero es que estamos infectados con este virus del liberalismo sionista en la derecha. No solo es Los Santos, es Rocío Monasterio, es Bardají, es este Marco, es tantos y tantos traidores que se han infiltrado en la derecha patriótica y la están destruyendo desde dentro. Tenemos que identificarlos, saber quiénes son, saber qué es lo que buscan, para apartarlos absolutamente del movimiento nacionalista, para que este movimiento pueda ser auténticamente sano y positivo. Dejando ya un poco de lado el tema de Marco, simplemente decir, es una corazonada, no tengo pruebas de nada de esto, pero bueno, suelo acertar bastante en las corazonadas, que como este hombre es tan próximo a Libertad Digital, de hecho muchos de sus artículos los publica y los difunde Libertad Digital, pues quizá haya sido una especie de pago de Vox a Federico Jiménez Los Santos. Y este hombre tan sionista, tan extremadamente y exageradamente sionista, el José María Marco, con tan buenas relaciones, su inglés tan fluido, su relación con universidades norteamericanas y su relación directa con el Estado de Israel, su admiración abierta e indisimulada por Netanyahu, al que considera que es prácticamente el mentor de la patria judía, pues puede que este señor pues sea algo más que un simpático profesor de universidad, intelectual y un poco alocadillo, pues quizá también sea el enlace de Jiménez Los Santos con el Estado de Israel. Vete a saber, no lo sé, estoy elucubrando, tengo derecho a hacerlo, no aporto ninguna prueba, por lo tanto, cada uno es libre de creer solo, de creérselo o no, ni atento contra el honor de nadie haciendo este tipo de afirmaciones. Así que ahí lo dejo. Pues hacemos una pausa, pero enseguida volvemos. Hasta ahora. Muy presente, aún no me hago a la idea de perderte. Entre las sombras te ocultaste lentamente, sin tan siquiera avisar. Cuántas historias juntos inacabadas, cuántas cervezas juntos, fiel camarada. Fuiste mi espalda siempre en las batallas. En mi memoria aún quedan restos de ti. Son todos tus recuerdos un nudo en mi garganta. Sabes que nunca te podré olvidar. Son todos tus recuerdos, un grito por la patria. Continuaré tu lucha hasta el final. Sabes que nunca te podré olvidar. Son todos tus recuerdos, un grito por la patria. Continuaré tu lucha hasta el final. Fuiste osado al pretender ganarle siempre a la muerte, aunque con trampas ella consiguió vencerte y te arrastró hasta el fondo, lejos para siempre. Tu recuerdo vivirá. Cuántas historias juntos inacabadas, cuántas cervezas juntos, fiel camarada. Fuiste mi espalda siempre en las batallas. En mi memoria aún quedan restos de ti. Son todos tus recuerdos, un nudo en mi garganta. Sabes que nunca te podré olvidar. Son todos tus recuerdos, un grito por la patria. Continuaré tu lucha hasta el final. Son todos tus recuerdos. Son todos tus recuerdos. Bueno, amigos, pues estamos aquí otra vez de vuelta, dando un repaso a las noticias de esta semana. Pues siguen marcando esa España que os estamos anunciando en Aquí la Voz de Europa semana tras semana. Una España balcanizada, que será llamada federal, pero realmente será balcanizada. Una España desindustrializada, sin economía productiva. Una España precaria, de trabajo precario. Y una España absolutamente cada vez más islamizada. Esta semana hemos visto varios guiños que nos hacen ver que esta realidad que desde aquí la Voz de Europa os estamos mostrando pues es auténtica. Por ejemplo, hemos visto a la mano derecha económica de Pablo Casado, Daniel Lacalle, defender el concierto económico vasco. Es bastante curioso que mientras el señor Casado va de superpatriota, que acaba de decir hace poco que quiere armonizar las leyes para que todas las autonomías sean legislativamente iguales, pues que su gurú económico esté diciendo lo contrario. Claramente, esto va a seguir, esta federalización y balcanización de España va a seguir, gobierne quien gobierne. Lo que nos llama la atención, o a mí por lo menos me llama la atención, ha sido, en el juicio a los separatistas, esta noticia que ha salido de que los separatistas querían crear un Banco Central de Cataluña, pero pidiendo dinero al extranjero. En este caso querían 11.000 millones de euros chinos del Estado chino para que les apoyara a crear un banco central catalán. Realmente es de risa, porque, vamos, es que no solo ha salido China, ha salido también el Estado de Israel en su momento, ha salido que fondos de inversión privados también iban a prestar dinero a Cataluña, y bueno, yo me pregunto si hay algún independentista que no esté completamente con el cerebro lavado, si de verdad cree que esto les iba a suponer una independencia real. Estos dementes, porque están dementes, estaban dispuestos a vender Cataluña al mejor postor. Estaban dispuestos a vender a Cataluña, a Israel, a los fondos de inversión privados, que son auténticos buitres y tiburones internacionales que arrasarían cualquier territorio si les fuera conveniente, o incluso el nombre, este país, China, esta dictadura atroz que esclaviza a sus propios ciudadanos. Imaginémonos qué habrían hecho con Cataluña, con la población catalana, de haberse convertido Cataluña en la colonia de China, que parece que esta gente, o era una de las ideas que estos independentistas tenían en mente. ¿De verdad esto es mejor para Cataluña que estar dentro de España? Un país que durante siglos les ha apoyado, les ha promocionado, ha protegido sus productos. Ojo, algo que a mí me parece bien. Ya estoy también cansado de escuchar a los liberales que se quejan de aquellas políticas proteccionistas con la industria catalana. Por supuesto que había que proteger a los productos catalanes. ¿Acaso los británicos practicaban el libre comercio de manera limpia y honrada? Evidentemente, por supuesto que no. Pues, ¿dónde ha estado mejor Cataluña durante toda su historia que dentro de España? Estos tipejos, estos masones separatistas, son los auténticos enemigos del pueblo catalán, y espero que algún día, pues, el pueblo honrado catalán, incluso algunos independentistas, sepan verlo y expulsen de Cataluña a toda esta banda de traidores. La verdad es que es increíble que todavía quede alguno de los subnormales que van con los lacitos amarillos por la calle, reivindicando el gobierno de la Generalitat, apoyando a Puigdemont, con toda la pobredumbre que está saliendo. Los catalanes, como tú bien has sugerido, llevan 2.000 años en Hispania, llevan 500 años en España y siguen siendo catalanes. Pero bastaría que se los dejaran a Puigdemont solo una década para que los catalanes desaparecieran físicamente. Pero es que, ¿qué se creen que van a hacer los islamistas pakistaníes, marroquíes y argelinos que están tomando cada día más las calles de toda España, pero en especial las de Cataluña, por las políticas traidoras de la Generalitat? Que recordemos que a cambio de que se expandieran las empresas catalanas, en especial la Caixa, por Marruecos, les dio pues prácticamente una bula, una especie de carta libre de colonización de Cataluña a los marroquíes. Señores, recordemos que para que no llegara demasiada gente hablando castellano, preferían pakistaníes abriendo fruterías en las calles de Barcelona. Y ahora los chinos, de verdad, la economía china parasitaria, que es una economía que devasta zonas enteras gigantescas de su propio país sin ningún tipo de miramiento. Imagínense lo que harían con ellas y con estos idiotas progres. Al final, si no fuera tan serio lo que nos jugamos, si no fuera porque nos jugamos, lo primero, nuestro honor, lo segundo, la supervivencia de nuestra estirpe, es decir, de nuestros hijos, que suena muy grandilocuente, pero narices, catalanes, mirad a vuestros hijos, miradles esos ojillos marrones, negros, verdes o azules, como los tengan, de esa rica variedad que tiene la raza mediterránea, blanca, europea. Señores, miradles a los ojos, de verdad es el futuro que les ibais a dejar. Es que no entiendo ya esta actitud, tanto victimismo, tanta mentira, tanta sonrisita de superioridad y tanta traición en el resto de España. Repito, si no fuera tan grave lo que nos jugamos, hay veces que dices, Dios mío, voy a rezar porque lo consigan, porque lo consigan y tengan su merecido, porque es que iba a ser tan cruel y tan terrible el futuro que les espera cuando se queden sin patria, que algún día en el infierno, si se encuentran con algún palestino, de los que están ahora sin tierra, de los que están recibiendo los bombardeos en la franja de Gaza, en lo que es su patria milenaria, y que les bombardean unos tíos que vienen de ahí, de la zona del Cáucaso, y dicen que esa es su tierra desde hace 2000 años, que hable con ese palestino y le diga, oye, ¿y qué hicimos mal? Aquel dirá, pues mira, nosotros nos quedamos sin tierra porque llegaron unos ingleses y se la regalaron por todo el morro, nuestra patria, pero la verdad es que éramos pocos, éramos unos zulús musulmanes, bueno, también había mucho cristiano, aunque luego ya no ha quedado ni uno una vez se ha implantado el Estado de Israel, pero no supimos defender nuestra tierra, y tampoco teníamos potencia, pero España sí tiene potencia para defenderse. Pues señor, en ese infierno, espero que el catalán por lo menos diga, no supimos valorar esa España, ese escudo protector de la nación, ese escudo que llevaba también las cuatro barras, el león, el castillo, las cadenas de Navarra, si es que no hay escudo más hermoso en la heráldica europea, que es la heráldica más hermosa del mundo. Y escupimos en el escudo, y cuando ya no teníamos escudo, nos cortaron la garganta. Espero que por lo menos en el infierno, en esa ficticia y dantesca conversación, ese asqueroso separatista catalán que tenemos hoy en día enfrente, pues por lo menos sufra lo que ha hecho. Otra noticia parecida en okdiario.com dice: el gobierno de Torra concede el tercer grado a Oriol Pujol tras solo 2 meses en prisión. Esto parece un ensayo de lo que está por venir con los separatistas que están siendo juzgados en este momento. Claramente el régimen del 78 lo que va a buscar es ponerlos en libertad lo antes posible, y hay 2 opciones. Una, como ya hizo Rajoy en su momento, enviarle el marrón al Tribunal de la Unión Europea, que ya soltó en su momento a muchísimos etarras, pedófilos y narcotraficantes, y es muy posible que ahora veamos, con el precedente alemán de aquel tribunal regional alemán, que veamos un recurso del separatismo al Tribunal de la Unión Europea que puede darles perfectamente la razón. Y si no funciona, pues esto que acabamos de escuchar del hijo de Jordi Pujol. Recordemos que las competencias de prisiones las tiene el gobierno catalán. Y en este momento los presos separatistas están en cárceles catalanas perfectamente, incluso aunque sean condenados, pues a los 2 o 3 meses de la condena, si consideran que no son peligrosos y que pueden estar por la calle tranquilamente, pues no descartemos que los suelten más pronto que tarde, y que estos separatistas que dieron un golpe de Estado con el objetivo declarado o posible, dependía de la reacción del pueblo español, de provocar un enfrentamiento civil, pues por un hecho tan grave, tan gravísimo, estén de patitas en la calle antes de lo que nos pensemos. Y lo que estará pasando, porque sabemos todos que están a cuerpo de rey en las cárceles, pero es que esto puede ir mucho más allá de lo que nos imaginamos. Somos conscientes de que organizan reuniones políticas, tienen todo tipo de visitas, de familiares, todo tipo de privilegios, comen de lujo, desde luego no comen los menús que no son del todo malo de los presos, pero bueno, las tortillas repugnantes de Huevina y todo eso, seguro que a esta gente no es lo que les dan. Pero es que además es más que probable, tal y como funciona este país, sé que muchos no os lo vais a creer, que pues oye, que me encuentro un poquito mal, mira, está en la enfermería, está allí, está atendiéndole el sanitario, lleva una semana en la enfermería, y va y está en su casa, o está en un chalet en la sierra disfrutando de la familia y de los hijos. Porque este país está así de corrupto, y lo han hecho con mafiosos, con etarras, con delincuentes de todo pelaje, los meten y los sacan de las cárceles como les da la gana. Y los jueces de vigilancia penitenciaria son lo más corrupto, vamos, que pueda haber en este país. Así que, señores, esto, repito, no tiene solución alguna con votos. Tiene solución cuando una multitud gigantesca nos plantemos, esta vez de verdad, sí, rodeando los parlamentos, sin violencia, pero con una firmeza descomunal, que tengan que salir de España pitando para no volver nunca más. Pues para terminar, Manuel, has hablado antes de esa islamización de Cataluña, que no solo es Cataluña, es toda España y toda Europa. Las cosas cada vez están peor y peor que se van a poner. Y la culpa, como hemos dicho antes, no es de estos progres, no es de los rojos, no es de los comunistas, sino de este liberalismo, de la peste liberal, del veneno del liberalismo, que es el que ha destruido la auténtica tradición y la identidad europea. El liberalismo siempre es el que le abre la puerta al izquierdismo, ya sea masónico, ya sea marxista, ya sea progresista en el mal sentido de la palabra, y el que se refiere al de la escuela de Frankfurt que tanto daño ha hecho. Pues este pensamiento liberal que lo iguala a todo, que iguala a todas las personas del mundo, que nos ve como meros productores y consumidores, pues es el que le ha abierto la puerta a esta invasión islámica de Europa, como estamos viendo todos los días y como estamos viendo en países como Alemania, Inglaterra. Ahí está ese vídeo en la página web de Democracia Nacional, en el que ya los inmigrantes celebran que son la mayoría de la población de Londres, que la población blanca autóctona es una minoría en el país que sus antepasados habitaron durante siglos y milenios. Y en el próximo capítulo de terror, como si no tuvieran bastante, lo van a tener los suecos, cuyo gobierno, cuyo régimen no ha tenido otra idea que conceder el estatuto de refugiado a los turcos uigures. Son los musulmanes que viven en la región autónoma uigur de China, que allí pues el gobierno chino les trata pues bastante mal y con bastantes pocas contemplaciones, que es como hay que tratar a estos islamistas. Pues el gobierno sueco, como si allí no tuvieran bastante, acaba de conceder a esta población el estatuto de refugiado. Estamos hablando de más de 1 millón de personas, que aquel que lo pida será aceptado directamente en Suecia y no será deportado. Bueno, lo de Suecia ya es de juzgado de guardia. Este país tiene que ser expulsado de la Unión Europea y de todas partes, porque por lo menos si los suecos quieren autodestruirse, pues allá ellos, pero el resto de Europa no nos queremos destruir, y hay que empezar ya a reaccionar contra estas élites, ya sean las de Suecia, las de Alemania, las de Nueva Zelanda, las de Australia, las de España, porque están haciendo un daño absolutamente incalculable. Lo de Suecia no tiene perdón de Dios. Se ve que los que tenían allí dos dedos de frente y sabían navegar se subieron a un dracar y dejaron aquello ya desierto con todos los tontolabas y progres más grandes del mundo. Es algo tremendo. Con respecto a los yugures, la verdad es que es una población muy curiosa. Hay en muchas cosas que sí que les podríamos tener simpatía, y desde luego no estoy de acuerdo con la represión que tradicionalmente ha ejercido el gobierno chino sobre ellos, porque el gobierno chino es imperialista, está en territorios que también, como los territorios del Tíbet, se consideran descendientes de europeos, de soldados que iban con Alejandro Magno, tienen distintas tradiciones muy curiosas. Su islam no es tan nefasto como otros islams, es un islam un poco más rebajado, pero claro, es una locura demencial llevártelos, es un peligro biológico tremendo y además de ideológico por ser islamistas a Suecia. Es que además no tiene ningún sentido estando su patria originaria al lado, que es Turquía. ¿Por qué no los acoge Turquía a ese millón de turcos y uigures? Y así pues el problema está terminado hasta que el comunismo represor chino pues retroceda de todos esos territorios que jamás debía haber ocupado. Dicho esto, pues bueno, es lo que estamos teniendo. Otra noticia, no sé si la ibas a mencionar tú por cambiar de tema, es que se acercan ya las elecciones y PSOE y Partido Popular piden un adelanto de 60 millones a la banca para las elecciones. Este adelanto, por supuesto, es corrupción, es una donación en negro, jamás lo devolverán. Se sumará a los miles de millones que deben a la banca y por lo tanto son esbirros. Pero también es un punto clave para que tanto idiota, porque es que lo siento, siempre acabo igual todos los programas, pero es que hay mucha gente en este mundo que no sabe por dónde le vienen los bofetones, y eso es lo peor, porque uno, si sabe por dónde le vienen los bofetones, dice, lo devuelvo o me lo aguanto y me escondo, pero sabe por dónde le vienen los bofetones. Para todos aquellos que preguntáis, oye, ¿y por qué Democracia Nacional no saca más votos? Oye, ¿y por qué Democracia Nacional no está en todas las circunscripciones? Oye, pues todos estos detallitos de cómo viene la financiación, de lo que cuestan las campañas, campaña que están haciendo gratuitamente al partido de 24 horas en las televisiones, porque ahora hagan la prueba cualquier día, van zapeando, van cambiando de canal y Vox, Vox, Vox, Vox. Nunca en la historia de la democracia una formación política que no tuviera previamente diputados ha tenido tal despliegue de medios, ni siquiera Podemos. Fijaos si debe estar desesperado el sistema para estar lanzando con toda esta energía a Vox a la arena pública, que lo tenemos a toda hora. Es que el señor Abascal escribe un tuit, y si ha escrito un tuit ya sale en todos los medios, amplificado, opinado, rebatido. Increíble, increíble la campaña. Pues todo eso son millones, y lo que no sale en la prensa no existe, por desgracia. Y los medios de comunicación se están encargando de fusilar a todos aquellos a los que no les rendimos pleitesía, no somos parte del régimen. Pueden ver todos estos días las noticias que están saliendo sobre Democracia Nacional con cuentagotas, pero nuevamente acusándonos prácticamente de asesinos, con el tema otra vez de Josué, un pobre hombre que iba a ser linchado, un soldado valeroso que defendió su vida. Es motivo para que el país haga un nuevo artículo repugnante, echando bilis, mintiendo. Eso sí que es una fake news con todas las letras, en castellano. Más que una fake news, es en castellano una paparrucha que no tiene dónde esconderse. Así que, señores, por favor, usen la cabeza, vean en qué sistema estamos, y deben llegar rápidamente a la conclusión que les haga mover el culo del sofá, que es la siguiente: no hay solución dentro del sistema. No voy a poder estar en casa con el mando a distancia, cambiando de canal, debatiendo con la televisión, y luego el día de las elecciones cogiendo la papeleta de las que me han enviado a casa, que nuevamente lo elige el sistema, porque si no fuera poco toda esta financiación, luego llegan las elecciones y parece que solo existen 6, 7, 8 partidos, y a lo mejor no presentamos 40. Pero el resto no existen. Y luego lloran. No, el gasto electoral en papeletas ha sido una barbaridad. Señores, y es muy sencillo. Pedazo de bordes. Una única papeleta. Hay circunscripción única. Una única papeleta con todos los partidos, que debía ser circunscripción única, como en Europa, también para las generales, porque somos un país, no 50 países. Una sola papeleta que vayan todos los partidos políticos que se presentan y cada uno pone la X. Y esa sí la envían a casa. Ahorraríamos un montón, pero que eso no lo pueden hacer. No lo pueden hacer porque ustedes saben, el sistema sabe que el 90%, fíjense, el 90% de la gente que vota sale con el voto de casa en su sobrecito. Por lo tanto, los partidos que no tenemos la financiación multimillonaria para mandarles ese sobre tan chulo con todos los colorines, el catálogo impresionante, que esos son cientos de millones, lo que le cuesta al erario público y a los partidos políticos, o miles de millones, los que no entramos en ese reparto, optamos solo al 10% del electorado. Con 50.000 truquitos de estos, las elecciones están manipuladas y no son imparciales. Podría tirarme haciéndoles un resumen de las elecciones 4 horas. Se acercan, señores. Las elecciones, Democracia Nacional, se presente como se presente, si logra presentarse, no lo sé. Ya os he dicho muchas veces que yo no tengo en estos momentos ningún cargo orgánico ni ninguna responsabilidad, pero lo haga mejor o lo haga peor, el resultado que va a obtener no va a ser espectacular, Pero al día siguiente de esas elecciones, esperamos que todos ustedes vean lo que se está jugando y empiecen a militar. Militar, esa palabra que cobre sentido total para ustedes, porque esto es una lucha, hay una guerra contra el pueblo español, una guerra contra el pueblo europeo, buscando su exterminio total. Y ustedes, lo único que tienen que decidir es si actúan o se quedan en casa. Pues con estas palabras de Manuel Canduela terminamos el debate de esta semana, pero el programa continúa. Una pausa y hasta ahora. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Bueno amigos, pues tras esta pausa damos la bienvenida a Noelia de Trastámara y a su parte de la invasión. Noelia, ¿qué tal estás esta semana? Hola Miguel, muy bien, como cada que semana, muy contenta de estar con todos vosotros. A ver, esta semana ha sido especialmente movidita desde que sucediera el supuesto atentado supremacista en las mezquitas de Nueva Zelanda. La rendición pública de Islam ha sido escandalosa, bochornosa, surrealista. Estoy intentando ser suave en las definiciones porque este tema me tiene bastante cabreada. Desde los medios de comunicación prácticamente en su totalidad, con el mensaje constante de no a la islamofobia y que mala es la extrema derecha, aprovechándose de ese supuesto atentado para lanzar ese mensaje ante el auge de lo que ellos llaman extrema derecha en toda Europa, hasta ver a la primera ministra neozelandesa acudir a los actos de defunción con el hijab incluido, eso sí, apartada de los hombres, ya que por supuesto hay que respetar sus costumbres de dividir las zonas entre hombres y mujeres, pasando por ver toda una campaña mediática que incitaba a las mujeres neozelandesas el pasado día 22 de marzo como muestra de solidaridad a que todas ellas se pusieran el hijab. Y allá que van todas a cumplirlo como buenas insensatas. Pudimos ver tanto mujeres policías, periodistas, cargos públicos o la misma población de mujeres haciendo vigilias con el hijab puesto, sumándose a la rendición islámica. Y es que ya es escandaloso la facilidad de manipulación, la poca oposición y la falta de criterio propio. Y esto lo digo por muchas razones. Primero, porque hay miles de mujeres que han sido enviadas a prisión o asesinadas directamente en países como, por ejemplo, Irán, por rebelarse contra el hijab. Segundo, porque es falso, no existe islamofobia. Es un timo para que, entre otras cosas, encubrir el genocidio de cristianos por muchas partes del mundo, sobre todo aquellos países musulmanes. Miles de cristianos están siendo asesinados por motivos de su fe, pero esto se oculta, se esconde, no interesa que se sepa. Desde África Occidental, Oriente Medio, hasta el sur de Asia, Oceanía, son los propios gobiernos y sus agentes los que queman iglesias, encarcelan o matan a sus feligreses. O, por ejemplo, también grupos rebeldes que siguen asesinando a cristianos, expulsándolos de regiones donde sus raíces se remontan muchos siglos atrás. La islamofobia que pueda existir, si existe, palidece en comparación con la sangrienta cristianofobia que existe y que se oculta. Occidente se rinde ante el Islam. Esa es la percepción que tiene todo el mundo o todo aquel que conozca un poquito la realidad, la vergonzosa realidad de una magna traición de las políticas de los políticos con presión externa y complejos externos, internos. Vamos a dar unos cuantos datos, muy poquitos datos, pero para que se haga la gente una idea. En Egipto, por ejemplo, no hace mucho asesinaron a 28 cristianos, entre ellos mujeres y niños, por no negar a Jesús. o, por ejemplo, en Nigeria, donde se calcula que más de 6.000 cristianos habrían sido asesinados, porque recordamos que de cada cuatro perseguidos por motivo de su fe son cristianos. Hablan mucho de la islamofobia, pero como tú acabas de decir, la islamofobia no existe. Lo que existe es un plan expansionista, islamista, de islamizar Europa y Occidente, y ante ese plan evidente, pues hay una reacción lógica de las poblaciones autóctonas de Occidente. Has hablado antes de estas mujeres en Nueva Zelanda poniéndose los pañuelos en la cabeza, incluso las presentadoras de los telediarios salían presentando los telediarios con el dichoso pañuelito en la cabeza, y encima estamos hablando del sector de mujeres más izquierdistas, más progresistas, como les gusta llamarse a ellas, o más feministas, que ven cualquier idiotez, por absurda que sea, en Europa, bueno, Occidente, lo ven como una señal del patriarcado machista y se ponen histéricas del todo, pero sí, con el hijab o con toda esta religión islámica, que evidentemente, por muchos rollos que nos cuenten, es antimujer, va en contra de la mujer vale la mitad que un hombre en el Islam, pues parece que no les importa, y ante casos tan evidentes de segregación sexual entre hombres y mujeres en la mezquita, algo que no pasa en las iglesias cristianas, y muchísimas otras cosas más, pues parece que hacen la vista gorda, o incluso que les gusta, ¿no?, a estas feministas progres vestirse de musulmanas y taparse el cuerpo entero. Yo no sé qué filia extraña o qué pasión ahí extraña tienen con el Islam estas mujeres, pero realmente ya rozan la enfermedad mental. Me gustaría, como tú muy bien dices, cuando hay atentados constantes contra cristianos, las masacres que ha hecho el ISIS en Oriente Medio de cristianos, pues que estos izquierdistas, que todas estas mujeres feministas, pues no sé, que hagan lo mismo, que se pongan una cruz al cuello o algo así en solidaridad con los cristianos. Pero curiosamente, con los cristianos no tienen ninguna solidaridad y solo la tienen con los musulmanes. Yo lo que en un principio, pues yo decía, bueno, es que estas chicas en general, ¿no?, pues son ignorantes, no se enteran de la matanza de cristianos que están sufriendo por todo el mundo. Y bueno, vale, pero es que llega un momento que dices tú, no las excusas, porque igual que tú llegas a la información y sabes las cosas, ellas pueden llegar perfectamente a la información, son ignorantes, pero es que quieren ser ignorantes, quieren seguir siendo ignorantes. Pero te digo una cosa, tampoco hace falta irse muy lejos para ver que los cristianos estamos siendo perseguidos. Vamos a ver los atentados que estamos sufriendo en suelo europeo. ¿A quién va dirigido? Pues va dirigido a lo que ellos llaman infieles, que no es otra cosa que los cristianos. Pero se sigue ocultando y se sigue rindiendo ante el Islam. Hay que seguir engañando a la población y sometiéndola a una farsa orquestada, que sigamos rindiéndonos, ocultando nuestras capacidades ancestrales para combatir a uno de nuestros mayores enemigos por antonomasia. Cierto es que también existen intereses, Miguel, existen intereses en ese enfrentamiento entre musulmanes y cristianos en Europa. Eso hay que decirlo también. Y vuelvo a la mezquita de Nueva Zelanda, donde hemos conocido, ahora voy a dar un par de datos también interesantes, algo extraño, pero que también cumple ese plan de sumisión al Islam. Poco tiempo antes del supuesto atentado, se llevó a un grupo numeroso de policías neozelandeses a compartir unas jornadas con los musulmanes en dicha mezquita, casualmente en la misma mezquita en Christchurch. ¿Sí? Esto es rarísimo. O vemos como después de los intentos nefastos de la primera ministra en endurecer la ley de la pertenencia de armas, con la facilidad que después de este atentado ha podido modificar esta ley sin apenas oposición. Si decimos que existe un plan para el desarme de la población y a su vez señalamos el genocidio cristiano que estamos sufriendo en todo el mundo, también en Europa, yo soy muy mal pensada, pero ¿qué puedo pensar? Dicho lo cual, esta semana en suelo europeo el odio anticatólico de estos simpáticos invasores deja atrás una oleada de 12 profanaciones de iglesias en toda Francia. Por supuesto, esto no hay interés en que se conozca, que no lo conozca la opinión pública, ni mucho menos en pararlo o ante la indefensión de los feligreses. Y ese buenismo implantado por parte, digamos, de esa parte modernista del cristianismo que nos dicen que estemos quietecitos, que pongamos la mejilla una y mil veces más, no vaya a ser que nos rebelemos. Mientras esta semana, por ejemplo, también se predica el Corán en la Catedral de la Almudena. Y eso lo he visto yo, vamos, es que es alucinante. En una de las una jornada llamada Las Tres Culturas. Pues bueno, metieron un poco de cristianismo, evidentemente en la Iglesia Católica, metieron el Islam con unos versos del Corán y metieron el judaísmo también. Ante una herejía sin precedentes, en eso que llaman la unión de las religiones en una sola. Bueno, yo creo que esto a todos los oyentes de aquí, la voz de Europa, también les tiene que sonar. O también hemos visto esta semana en Italia cómo un inmigrante senegalés pudo provocar una masacre cuando trató de quemar a 51 niños que iban dentro de un autobús y que encima declara que no se arrepiente, que lo volvería a hacer. Y según la prensa, esto lo hizo porque está en contra de las políticas de Salvini. Pero bueno, que lo han dado así como de pasada. Tampoco tiene importancia. Lo importante es no ser islamófobo. Cada vez hay más casos de este tipo, cada vez más ataques con cuchillo, cada vez más violaciones, más atracos, pero cada vez son más silenciados por los medios y encima haciéndonos creer que esto no existe o que al existir son casos aislados de un demente, pero que sí existe la islamofobia. Es que es ridículo. Esta semana también hemos visto en Dinamarca un mitin de un grupo fundamentalista llamado Izz-ut-Tahrir, Partido de Liberación, cuyo objetivo es establecer el califato mundial con banderas del Estado Islámico, cuyo discurso he traducido, y me he molestado en traducir, y dice así, y lo voy a decir textualmente lo que decían en ese discurso de islamistas en Dinamarca, pero además de islamistas de los más radicales. El crimen cometido por esta inmundicia en Nueva Zelanda no es un crimen de extremismo derechista o loco, sino que fue una expresión de odio de los cruzados occidentales, culpables de atacar la fe de los musulmanes, querer poner de rodillas a los musulmanes y someter a los musulmanes. Insisto, esto es lo que estaban predicando en la plaza de Dinamarca, ¿eh? A sus injustos sistemas capitalistas, de los que ellos aprovechan, por cierto. Esta nación de Mohamed y bendiciones sea para él, que proclamamos desde el centro de la infidelidad, o sea, desde el centro de Europa. Pero la edad de la luz, o sea, la edad del Islam, volverá en contra de su voluntad y derrotará a todos los hipócritas traidores. Esta luz de luces nunca se extinguirá por la envidia de los niños tontos. Eso se referirá a nosotros. Oh, nación del Islam, la nación del Islam retornará, porque sacrificaremos nuestras almas y nuestros cuerpos por ti. Alá es grande, Alá es grande, Alá es grande. Alá promete, y el Señor del cielo y de la tierra, que controla todos los destinos humanos y el futuro, Alá promete mostrar su luz a pesar del odio de los infieles. No se angustien, no se aflijan, no se lamenten, porque nosotros estamos por encima de todos, porque ustedes son los creyentes. La dignidad y el triunfo son para el Islam, que los hipócritas no lo saben. Pedimos a Alá la victoria, la firmeza de posición y el empoderamiento. Bueno, pues este es el discurso que se lanzó en Dinamarca. Eso sí, frente a todos esos islamistas radicales que tienen toda la libertad para decir sus discursos de odio, había un grupo de autóctonos protestando contra el mitin, que no entendían nada de lo que estaba diciendo, evidentemente porque era en árabe. Eso sí, cuando decían Alá es grande, esto sí lo entendían, y aquellos pues abucheaban, bu, bu y tal. A mí me hace gracia porque he visto las imágenes de esta manifestación o de esta contramanifestación de los autóctonos con banderitas de 20x20 de Dinamarca, pero luego se ve en el fondo una bandera enorme de Israel que no acabo de entender muy bien qué cojones, con perdón de la expresión, hace ahí la bandera de Israel. Pero bueno, yo os lo cuento como detalle. No sé qué te parece a ti esto, Miguel. Pues alucinante todo, alucinante que en suelo europeo se permitan discursos como el de este tipo, el de este integrista islámico, y alucinante que a estas alturas de la película todavía haya grupos supuestamente patriotas en Europa que crean que el Estado de Israel es su aliado. No nos cansaremos de decir que Israel no es ningún aliado de Occidente. Israel es el aliado de Arabia Saudí para islamizar Europa. Esa es la auténtica naturaleza del Estado de Israel. Ha habido más casos esta semana, no sé si los tienes ahí también guardados. Este turco que en Utrecht protagonizó, no sé si fue un tiroteo o varios apuñalamientos. El ataque también a un cura, o no sé si era una iglesia católica o protestante en Canadá. Sí. Y bueno, son síntomas de esta islamización de Europa. Me hace bastante gracia, ya me empieza a cansar todo este victimismo musulmán con el rollo de las cruzadas, cuando las cruzadas fueron la respuesta defensiva de Europa a 300 años seguidos de ataques musulmanes constantes al sur y al este de Europa. Así que, señores musulmanes, ya vale de tanto victimismo, que ustedes justamente no son los más adecuados. Y mientras pasan cosas como esta, mientras pasan cosas como este senegalés terrorífico, el suceso de este senegalés que estuvo a punto de quemar vivos a 50 niños en Italia, que como tú muy bien dices, Noelia, prácticamente no ha salido en los medios de comunicación. Apenas trascienden. Y bueno, y con estos salvajes con los que vamos a tener que lidiar cada vez más, pues la policía, como tú muy bien dices antes, pues llevándolos a mezquitas, me imagino que a darles charlas contra la islamofobia, al mismo tiempo que les dan charlas para adoctrinarla en la ideología de género, para adoctrinarla en el multiculturalismo, para tener una policía ultra buen rollista, al mismo tiempo que nos están entrando aquí decenas y decenas de miles de salvajes llegados del tercer mundo. Pues señores, como no espabilemos, como no empezamos a defendernos, pero como dice muy bien Noelia, si encima nos desarman y no nos permiten defendernos, pues el cóctel es explosivo y el resultado de toda esta película pues no puede ser otro que la limpieza étnica de la población autóctona de Europa a medio y a largo plazo. Desde luego, de seguir así, este es nuestro fin. Bueno, pero seguimos. También hemos visto cientos de concentraciones de musulmanes, porque esto sigue, es que esto es inaudito. Como tú has dicho, Miguel, esos ataques apenas se comentan en los medios de comunicación. Por ejemplo, hemos visto cientos de concentraciones de musulmanes en protesta contra la islamofobia. Esos que se quedan en sus casitas cuando sus hermanos musulmanes masacran a cristianos dentro y fuera de Europa. Que la gente no se lleva a engaño, porque claro, la gente empieza a decir, no, mira, se está manifestando, que ellos no quieren islamofobia, todos somos guay, todos somos superhermanos. No, señores, esos que se manifiestan contra la islamofobia son los que se quedan en su casa cuando sus hermanitos musulmanes están asesinando y violando a mujeres en Europa. Ya basta de buenismo, ya basta de ser tan idiotas, porque de seguir así, este va a ser nuestro fin. Y ya, bueno, en fin, seguimos con el proceso de islamización. Y ya, bueno, como te comenté la semana pasada, en Bilbao también están haciendo clases, cursos, porque esto no tiene fin. Es que esto no tiene fin. La rendición sigue. Sin ir más lejos, y en un principio se nos dijo que el pacto de inmigración de la ONU no era vinculante, o acordaréis que dijimos que el pacto de inmigración de la ONU, ellos decían que no era vinculante, pero que nosotros en el programa seguimos insistiendo de que sí sería vinculante. Bueno, pues ahora lo que está haciendo la ONU es hacer este pacto de inmigración vinculante. Ahora la Comisión Europea está trabajando para hacer el pacto por la inmigración legalmente vinculante. O sea, sí, obligatorio sí o sí. Pero bueno, que nosotros ya sabíamos que esto era el fin, que no nos vendan la moto. A nosotros no. Y aquí en España, según las declaraciones de Consuelo Rumi, del Foro del Banco de Desarrollo de Migraciones y Ciudades, España necesitará la llegada de aproximadamente 270.000 inmigrantes anuales de aquí al 2050 para llegar a satisfacer el mercado laboral. ¿Esto cómo se explica cuando tenemos 3 millones de parados? Bueno, esto es otra pantomima más para intentar asimilar, o bien para tener un precio baratísimo en la mano de obra, lo cual lo dudo porque estos trabajan ninguno o prácticamente ninguno, o para seguir metiendo gente y que nosotros sigamos asimilándolo de una manera simpática. Yo creo que a estas alturas quien no sea capaz de ver la realidad sin ningún método anestésico está siendo un peso y una lacra para el resto de la sociedad, que sí que estamos en alerta y que estamos muy preocupados por la deriva a la que nos empujan. Amamos nuestro país, amamos nuestra cultura, pero nos venden a precio de saldo y, lo que es peor, poniendo nuestras cabezas, nunca mejor dicho, en bandeja de plata, con el beneplácito de todos los abducidos por el marxismo cultural y por la pantomima buenista, apoyando con profunda ignorancia esta tiránica democracia dictatorial que es la que nos está sometiendo. Insisto, si dejamos que esto siga avanzando, será nuestro fin. Es hora de despertar, Miguel. Ya pues, es hora. No puedo estar más de acuerdo con todo lo que estás diciendo, Noelia. No me sorprende en absoluto lo que estás diciendo de que la Comisión Europea quiere hacer legalmente vinculante el pacto de Marrakech, el pacto global de la ONU. Era evidente que al final esto iba a ser obligatorio en un primer paso, como siempre hacen, para disimular. Dijeron que no, para quitarle hierro al asunto, que esto no es vinculante, que solo podrá aplicarlo aquel que quiera, pero evidentemente aquel país que firmaba ese pacto pues era con la intención de hacerlo cumplir, no podía ser de otra manera, así que evidentemente, claro, y seguramente sí, a corto plazo esta demente, porque no tiene otro nombre, de Consuelo Rumi, que ya fue en la primera época de Zapatero la que provocó una regularización masiva de cientos de miles de inmigrantes ilegales, que ojo, habían entrado con Aznar, habían entrado con la derecha. En esta política de inmigración no hay ninguna diferencia, todos los partidos están en lo mismo, están todos en la política de fronteras abiertas, y esa es el plan, seguir importando masivamente inmigrantes al mismo tiempo que van hundiendo poco a poco la natalidad española y europea. Como he dicho antes, pues perdón, la aritmética no engaña, y a medio largo plazo, en ese año 2050 que se marca esta señora Consuelo Rumí como objetivo de su plan, pues ya podemos hacer cálculos de la población española, pues cuántos serán españoles autóctonos y cuántos serán extranjeros llegados del fondo, de ese pozo sin fondo que es África, que es Asia y que es el mundo musulmán. Nos están llevando a la guerra étnica. Evidentemente, a corto plazo conseguirán lo que tú dices, devaluar los salarios, empeorar las condiciones laborales, pero a largo plazo es que ellos no pueden ser tan tontos. Tienen que saber necesariamente que esto va a hundir la economía, que este tipo de sociedad multiétnica y multirreligiosa que están creando no puede ser buena para la economía. Y al final, los que están detrás de este proyecto, estos globalistas mesiánicos, están en un proyecto de destrucción total de Europa y de la cristiandad, porque lo ven como el último obstáculo a este plan de dominación global que nosotros llamamos este nuevo orden mundial sionista. Efectivamente, y la gente que nos escuche en casa, oye, pues yo no puedo hacer nada, esto se nos escapa de la mano. No, no, sí que podemos hacer, basta ya, hay que protestar. Hay que protestar cuando construyan mezquitas sin control, incluso las salafistas, esa en primera instancia. Hay que protestar en la exposición de las clases del Islam en los colegios de nuestros hijos, de los menús halal. Hay que protestar por las recuperaciones familiares, hay que protestar por las ayudas sociales que lanzan ese efecto llamada. Hay que protestar, seguir protestando. Es que no vale con escuchar, bueno, es que eso a nosotros se nos escapa de las manos. Todos podemos hacer algo, protestar y protestar hasta que llegan un punto de que tengan que tomar medidas, ¿no te parece, Miguel? Porque la gente también está muy cómoda en casa. Bueno, es que esto es cosa de los de arriba. No, no, hombre, cada uno tiene que hacer lo que medianamente pueda en su círculo más cercano, hablar con su familia, comentar cómo está la situación, convencerles si quieres, no sé cómo llamarlo, pero hay que moverse, porque si esperamos que lo hagan los de arriba o si esperamos que algún partido político, incluso estos que vienen nuevos, vayan a solucionarnos el problema, bueno, perdonad que os diga, pero soy bastante ignorantes y bastante confiados en este sentido. Así que bueno, Miguel, a luchar y bueno, hay que empezar a moverse, pero ya, porque cuando nos vayamos a dar cuenta, es que es tarde. Desde luego, pues Noelia, no sé si tienes alguna cosa más que añadir, alguna noticia o terminamos no, porque, por esta semana. Bueno, noticias esta semana básicamente, pues lo de siempre, ¿no? Una violación aquí, un cuchillamiento allá, pero básicamente hoy quería hablar sobre todo pues todo lo que ha llevado desde el atentado o supuesto atentado en Nueva Zelanda, todo lo que hemos arrastrado por esta semana, especialmente a mí me ha cabreado el tema de esta sumisión al Islam y es lo que quería comentar en el día de hoy. Totalmente. También comentaste la semana pasada, que luego se habló bastante en medios de comunicación, esa nueva manada en Azuqueca de Henares, realmente también terrorífico el suceso, que ya nos lo narraste la semana pasada, pero bueno, quería recordárselo a la audiencia porque estas noticias enseguida desaparecen de los medios de comunicación, que han tenido un comportamiento absolutamente vergonzoso ocultando el origen de los agresores, como ocurre y como viene siendo habitual sobre esas 80 manadas que tú, Noelia, ya denunciaste en su momento, que hubo en 2018, manadas de extranjeros de los que nunca supimos nada, mientras de la manada sevillana seguimos teniendo noticias día tras día. Y bueno, de esa otra manada de Sabadell, uno de ellos también ha sido puesto en libertad, otro marroquí, y bueno, esto es lo que hay, Noelia, cuando los poquitos españoles pues constantemente se exagera hasta el infinito y los muchísimos manadas de extranjeros pues se ocultan deliberadamente. Si aquí no hay un plan deliberado anti-español y que busca pues la tercermundización y la importación masiva de extranjeros, pues que el que no lo vea, pues es que ya es que no se entera de nada, vamos. Bueno, pues eso he dicho yo, el que no lo vea es que no se entera de nada, porque información, si quieres encontrar información, bueno, la censura cada vez es mayor, pero bueno, el que quiera encontrar información la va a encontrar. Si quieres vivir en la inopia, ese ya va siendo tu problema. El problema de la gente que vive en la inopia es que cuando se vaya a dar cuenta lo tiene encima y ya será demasiado tarde. Es lo que insisto, que cada uno en su círculo cercano, en su colegio de sus hijos, con la familia, que empiece a moverse, que no lo vea lejano, porque eso está a las puertas. España va a ser Suecia en 2 días si no cambiamos, si no espabilamos y si no decimos las verdades sin miedo, porque ya va siendo hora, yo creo. Pues completamente de acuerdo contigo, Noelia. Así que nada más, emplazarte como siempre hasta la semana que viene y seguimos en contacto. Noelia de Trastámara, un saludo. Un saludo para todos. Bueno, amigos, pues tras esta pausa empezamos la sección de entrevistas de esta semana, y esta semana nos acompaña un amigo de este programa. Ya hemos hablado con él en anteriores ocasiones, la última fue para presentar su penúltimo libro, que era Azotes de nuestro tiempo, y hoy está con nosotros para presentar su último libro, Crónicas de un Occidente enfermo, y estoy hablando de nuestro amigo Max Romano. Hola, Max, ¿qué hay? Hola, buenas tardes, hola a todos, hola Miguel. Bueno, Max, coméntanos a modo de resumen en qué consiste este libro, Crónicas de un Occidente enfermo. ¿Qué te ha animado a escribirlo? Bueno, este libro prácticamente sigue un poco la línea de ideas que empecé con Los Azotes de nuestro tiempo, pero está construido de una forma un poquito distinta. Bueno, el título del libro ya creo que da una idea bastante clara de lo que quiero decir. El libro son las reflexiones de un personaje imaginario llamado Oso Solitario. Entonces he imaginado que este personaje, pues alguien le encargue escribir unas crónicas, unos informes sobre nuestro tiempo, sobre el occidente actual. Obviamente el Oso Solitario es el alter ego de Max Romano, es una especie de transposición de mí mismo. He imaginado que salgo un momento fuera de la sociedad y la observo desde fuera. El libro está organizado de una manera, viendo el índice, que hay una serie de capítulos, pero realmente no son estrictamente capítulos, son años, ¿no? Son como año 1, del año 1 al año 9. ¿Esto tiene alguna explicación, Max? ¿Por qué lo has organizado de esta manera? Bueno, lo he organizado así porque se trataba de escribir unas crónicas, es decir, de escribir las reflexiones y los artículos de un observador que mira cómo es la realidad y escribe sus impresiones y sus reflexiones. De hecho, al principio de cada año hay una especie de informe, como si alguien encargara a este oso solitario escribir el informe de lo que ha pasado a lo largo de ese año. La idea es que, observando la sociedad y la realidad durante estos años, durante esta ventana temporal, se puede dar una idea cabal de lo que es la sociedad occidental hoy, es decir, lo que desde mi punto de vista es la enfermedad de Occidente. Para mí es suficiente dar este informe a lo largo de 9 años, porque es un poco la idea del holograma. El holograma es distinto de una pintura, porque en una parte del holograma está contenido toda la imagen, aunque tenga un nivel de definición menor. Por eso, en estos 9 años de crónicas yo he intentado dar una idea de lo que es la enfermedad del Occidente actual. Esa es la idea de haber organizado el libro en años. Al principio hablas de los 8 pecados capitales de la humanidad civilizada. ¿Cuáles serían, en resumen, estos pecados capitales? Bueno, los 8 pecados capitales es el título de un libro de Konrad Lorenz, bastante antiguo, de los años 70, que a mí me llamó mucho la atención. Entonces, entre esos pecados capitales estaba el extinguirse de los sentimientos, la superpoblación, una serie de efectos que el autor veía en su época. Pero yo preferiría hablar de lo que es una especie de pecados capitales de hoy, del occidente actual. Se pueden llamar pecados capitales, líneas de decadencia, síntomas de la enfermedad. Yo prefiero llamarlo casi líneas de necrosis espiritual. La necrosis es una enfermedad que mata el tejido. Entonces la necrosis espiritual está matando el tejido espiritual de Occidente. Y yo te voy a hablar un poco de estas líneas, que son los temas principales que salen en mi libro. Entonces, estas líneas son, en primer lugar, el odio contra el hombre blanco sexualmente normal. Esta es prácticamente la bestia negra del progresismo y de la izquierda cultural. Y este odio lo podemos ver por todas partes. La segunda línea es una guerra sin cuartel contra la masculinidad, y en particular contra la figura del padre. Es algo que también podemos ver por todas partes. Una tercera línea es el odio contra la polaridad sexual, es decir, la diferencia entre hombre y mujer, la negación de la biología humana, que establece unas diferencias claras entre hombres y mujeres, y una polaridad en sentido de diferenciación, de tener dos figuras claras y no un continuo de identidades sexuales, que es lo que hoy nos intenta meter en la cabeza. Otra línea de fractura o línea de decadencia es la igualdad de género, que es falsa e inmoral. Ahora, uno se puede preguntar cómo puede ser falsa e inmoral, porque la falsedad pertenece al terreno de la, digamos, de la verdad o la no verdad. La moralidad pertenece a la ética. Ahora voy a aclararlo. Es falso pretender que somos iguales hombres y mujeres. En cambio, es inmoral pretender que debemos ser iguales, porque nos encontramos con las dos cosas hoy en día. Prosigo. Sí, que son unos cuantos. Luego, la siguiente línea es una obsesión enfermiza por encuadrar todo, por medir todo, por controlar todo y por hacer todo racional. Esto, evidentemente, es una negación de la vida, porque en la vida tiene que haber espacio para lo que no es racional, para lo que es imprevisible, para lo que es arriesgado. Nosotros no somos máquinas. La vida no es una fórmula ni un procedimiento. Es absurdo intentar reducir la vida a una fórmula y intentar controlarlo todo. Otro de nuestros pecados capitales es el odio contra la excelencia y la voluntad de degradación. La voluntad de ir a buscar a la vida, por así decir, en la taza del váter. Yo siempre he pensado que en la taza del váter está el excremento, pero hay mucha gente que piensa que la vida hay que buscarla en la taza del váter. Es el sentido de mucho arte degenerado y decadente, de muchas ideas que intentan ir hacia lo más vil y hacia lo más bajo, y encontrar ahí el significado de la vida. Otro pecado capital, ya de naturaleza más política, es la política deliberada de sustitución étnica en Europa, de llenar Europa de inmigrantes y perpetrar un genocidio cultural con los pueblos europeos, en general con todo el mundo, pero especialmente y específicamente contra los pueblos de Europa. Este proyecto de genocidio cultural no es un destino inevitable, sino que es una política deliberada y se nos presenta falsamente como un destino inevitable. Una línea más de decadencia es la actitud de desprecio y de incomprensión hacia el propio pasado, el renegar de la propia cultura y la tradición, es decir, interrumpir la cadena de transmisión cultural. Y aquí entra en juego la gran decadencia de la escuela, la destrucción de la escuela por parte de ideas y de personas que quieren destruir nuestra tradición. Y en fin, digamos, como última línea de necrosis, por así decir, tenemos que hablar de la enorme decadencia intelectual, cultural y moral que nos aflige actualmente, que un poco resume todo lo que he dicho antes. Esta grandísima decadencia es lo que ha hecho posible todas las líneas de decadencia de las que he hablado antes. Esta decadencia, pues, ha traído consigo una inundación impresionante de ideas ineptas, de tendencias aberrantes y de fenómenos totalmente anormales, que en un contexto diferente, pues no serían ni siquiera concebibles. Estas son, digamos, en pocas palabras, las líneas principales del libro, y resumen un poco lo que yo he querido decir. Perfecto, Max. Has comentado el tema de ese ataque a la masculinidad, aunque también es un ataque a la feminidad por parte de estos movimientos feministas de ideología de género y LGTB, y es un tema que tocas bastante durante el libro y comentas que las herramientas para implantar este lavado de cerebro y esta ingeniería social en nosotros, en nuestros pueblos, en nuestros países, son varias, y básicamente te refieres a tres, que serían el sistema educativo, los medios de comunicación, haces referencia al programa Eurovisión, que es evidentemente un programa de programación mental total y absoluto, y también comentas pues estas policías del pensamiento, estas leyes de odio y estas redes sociales que incluso no son tan libres como nos quieren hacer creer, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que ha resumido bien estas tres herramientas que utiliza el sistema. La decadencia y la manipulación de la escuela es evidente. La intromisión en la escuela de todo tipo de lobbies, feministas, LGTB, la ideología de género, están adoctrinando a nuestros niños cada vez más. Muchísimo más que en regímenes pasados, que presuntamente eran más dictatoriales. Ahora, voy a comentar rápidamente la educación en el régimen de Franco, por ejemplo. Evidentemente, el régimen pues intentaba transmitir sus ideas en la educación. Teníamos una formación del espíritu nacional. Pero eso no impidió a los padres que tenían ideas diferentes transmitirle sus ideas a los hijos. De hecho, nada más empezar la democracia, nos encontramos con que mitad de España era de izquierdas. Por tanto, la educación en la época franquista no era ni tan represiva ni tan poco libre como os quieren hacer creer. La educación de hoy es poco libre y mucho más manipuladora, porque se está metiendo donde no se metió jamás el Estado en épocas pasadas. Quieren impedir a las familias educar a los hijos como mejor piensan. Luego, las otras dos líneas que has mencionado, pues en los medios de comunicación todos podemos ver la inmensa manipulación que hay. Y has mencionado Eurovisión, efectivamente. El hecho de que un transexual haya ganado Eurovisión es una cosa que no tiene nada de casual. Se quiere dar ese tipo humano como imagen de Europa. Y para mí nada mejor representa la decadencia de Europa como este hecho puntual. Y si todavía con estos tres, con estas tres herramientas, con el sistema educativo, con los medios de comunicación, con el lavado de cerebro a gran escala, no son capaces de convencer a la mayoría de la población y todavía hay gente como tú o como nosotros que nos rebelamos, pues tienen su comodín de los delitos de odio, ¿no? Estas leyes del odio absolutamente aberrantes que persiguen a la disidencia para que no nadie se oponga a este plan, a esta ingeniería social e implantar su pensamiento único, ¿no, Max? Es realmente terrorífico. Has hablado del régimen de Franco, pero estas leyes del odio no tienen nada que envidiar al peor régimen soviético, ¿no? Efectivamente, esta es la, digamos, la tercera pata de las herramientas del sistema, y yo creo que poco a poco se está construyendo un régimen totalmente liberticida, que se mete donde no se han metido jamás o prácticamente nunca regímenes pasados, menos quizá el régimen soviético. Seguramente el régimen stalinista se metía hasta este punto dentro de la mente de las personas. Pero aquí hay una cosa, la oposición contra este sistema siempre va a existir, porque yo pienso que existe un orden natural de las cosas, existe una naturaleza humana y existe un principio de realidad. No podemos doblar la realidad a nuestro antojo, no podemos volverla del revés. Entonces, como la ideología progresista y la corrección política se basa sobre la negación de esta realidad, siempre va a existir una oposición. Te lo voy a decir con una imagen muy plástica. Cuando el sistema dice que 2 y 2 más 5, basta contar las cosas para darse cuenta de la mentira. Entonces, para mantener la idea de que 2 más 2 es 5, tienen que recurrir a un sistema de censura continuo. Tienen que impedir a la gente saber contar las cosas. Esto es la esencia de la corrección política. Y esto es el motivo por el que necesitan una censura que no se va a aflojar y que cada vez irá a más, hasta que este sistema sea derrotado. De hecho, esta oposición, Max, de la que hablas, pues ya se está viendo, ¿no? Está habiendo en toda Europa una reacción masiva contra estas políticas. No sabemos hasta qué punto algunos de estos movimientos y partidos que están surgiendo justamente es el propio sistema, los ha creado como falsa disidencia porque ven, se dan cuenta de que la gente ya no aguanta más, ya no tolera más, ni se cree más sus mentiras. Otros movimientos, como el de los chalecos amarillos en Francia, parece realmente noble y auténtico, pero en definitiva, Max, tú hablas en tu libro de que los europeos ya empiezan a hartarse de sus clases dirigentes traidoras y vendepatrias. Entonces, queremos o pensamos, Max, que hay esperanza, ¿no?, todavía. Efectivamente, pienso que hay esperanza, por muy negra que parezca la situación, por muy fuertes que parezcan las fuerzas de la anti-Europa, de la decadencia y de la degeneración. Porque son fuerzas que van contra el principio de realidad y, sobre todo, van contra la libertad. Yo no creo en ninguna ideología política, no creo en la humanidad en general, en las personas en general. Creo en personas particulares, pero sobre todo creo en la libertad humana. Creo en, digamos, en el caos y en el desorden, entendido en el buen sentido, como fuente de cambio. Creo en la lucha y en el combate. Y yo creo que eso es lo que nos puede permitir, lo que nos debe permitir mantener esperanza. Porque por muy liberticida que sea un sistema, nunca va a conseguir cerrar totalmente las mentes. Por muy fuerte que sea la propaganda, si sigue diciendo que 2 más 2 es igual a 5, siempre habrá alguno que tenga la curiosidad de ir a contar y que entienda que 2 más 2 es igual a 4. Y yo en Europa, en este momento, veo efectivamente señales de rebelión. Uno de los artículos del libro se llama Fuente Ovejuna Holandesa. Es un episodio que sucedió hace unos años en un pequeño pueblo de Holanda, donde los ciudadanos se rebelaron espontáneamente contra su ayuntamiento, que quería crear un centro de acogida de inmigrantes, es decir, de invasores, porque son inmigrantes clandestinos. Entonces, ese vídeo pues realmente no tenía pérdida, porque empezaron a escuchar a la gente que protestaba afuera y se veía como el miedo iba apareciendo en las caras de los alcaldes y los concejales, hasta que tuvieron que salir por patas de allí. Entonces, eso me recordó la obra de Fuente Ovejuna. ¿Quién lo hizo? Fuente Ovejuna. Si el sistema no quiere aflojar la mano, no quiere reconocer este deseo de cambio que tienen los europeos, pues al final habrá que hacerlo por las malas. Por las buenas o por las malas, Europa se debe despertar. Para terminar, Max, dos puntos. Este viernes, día 29, se presenta tu libro. Coméntale a nuestra audiencia dónde es y cuándo para que pueda acudir todo aquel que lo desee. Pues sí, este viernes se va a presentar el libro en la Hermandad de la Vieja Guardia, en Madrid, en Cuesta de Santo Domingo, número 3. Está en el centro y será a las 8 la presentación. Allí se podrán comprar ejemplares del libro con un poco de descuento. Perfecto. Y también se podrán comprar en internet, en la página de la editorial, que es SND Editores, Sierra Norte Digital. En la página ya está a la venta, Crónicas de un Occidente Enfermo. Muy bien, Max, pues ese era el segundo punto, el que dijeras dónde nuestra audiencia podía conseguir tu libro, pero bueno, ya lo has comentado, entonces pues nada más, Max Romano, parece interesantísimo. Si tu anterior libro, Azotes de Nuestro Tiempo, que volvemos a recomendar, era realmente interesante, este, viendo el índice, pues desde luego estamos impacientes por leerlo, porque la información y tus reflexiones son siempre muy interesantes, y Max, creo que no me equivoco y no exagero si digo que eres uno de los mejores ideólogos que hay en este momento en España. Así que, como siempre, Max Romano, un placer tenerte con nosotros y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, Miguel, y espero que nos veamos y espero ver a mis lectores en la presentación, la que haré en Madrid, y si hacemos alguna fuera de Madrid, que seguramente la haremos, pues espero encontrarme con vosotros. Perfecto, Max. Un saludo. Un saludo. Hasta luego. Campañas españolas en Europa. El 21 de octubre de 1639 se produce la batalla naval de las Dunas, donde los holandeses infligen una dura derrota a la armada española, hundiéndola 43 buques, entre ellos 9 galeones, y perdiendo 6.000 hombres en la batalla, por solo 10 buques y 1.000 muertos por parte holandesa. A pesar de este desastre, la flota que transportaba hombres y dinero para pagar las soldadas atrasadas de los tercios en Flandes logran desembarcar y llevar estos dineros a su destino. Esta victoria holandesa supuso un cambio en el equilibrio del poder naval. Los holandeses, franceses e ingleses aprovecharon para hacerse con algunas pequeñas posesiones españolas en el Caribe. Pero lo peor fueron los efectos para España, ya que estando cortado el camino español, tenía que llevar las tropas de refuerzo a Flandes, y la única ruta era la marítima, ahora con un mayor control por parte de los holandeses. Pero la guerra continúa en los diferentes frentes. Tras la derrota francesa de Fuenterrabía, Richelieu decide atacar otra vez a España. En junio de 1639, los franceses atraviesan la frontera por el Rosellón con un ejército de 15.000 infantes y 3.000 jinetes. Inicialmente toman Clairas y Rivas Altas, después Opol, y finalmente se dirigen a Salses, el antiguo camino entre Perpiñán y Narbona. La plaza la defendía Bartolomé Gil y contaba con una guarnición de 700 hombres y 25 cañones. Los franceses ponen asedio a la ciudad y la bombardean constantemente. La guarnición resistió 40 días, capitulando finalmente el 19 de julio tras hacer estallar los franceses 2 minas bajo sus murallas. Las tropas de socorro mandadas de Figueras eran muy inferiores en número y nada pudieron hacer para socorrerlos. Tras la caída de Salses, Olivares ordena la movilización total de las milicias catalanas con el frontal rechazo de sus instituciones. Curiosamente, esta vez sí que era para defender su territorio, pero aún así se negaban. Olivares mandó que se prescindiera de los Usache y se movilizaron a las milicias. La Diputación General, el Consejo del Ciento y los ayuntamientos pusieron en pie unas tropas de 12.000 hombres, que se suman a los 32.000 hombres movilizados por Castilla. En total, un ejército de 40.000 infantes, 4.000 jinetes y 40 piezas de artillería parten desde Perpiñán al mando del Conde de Santa Coloma, virrey de Cataluña. El 19 de septiembre, los españoles llegan a Salses. Coloma da órdenes al marqués de Torracusa de recorrer las trincheras francesas con 2.000 jinetes y 1.200 infantes. Al poco, entablan combate con la caballería francesa, que cuando llega la infantería española les hace tal destrozo que son desalojados de las trincheras con fuertes pérdidas, retirándose a la plaza, perseguidos por los españoles hasta las mismas murallas. En la puerta de entrada se hace un tapón y se produce una matanza de franceses. Los españoles sitúan su artillería y proceden a bombardear la ciudad. El 24 de octubre llegan refuerzos franceses que se situaron en una colina próxima a tiro de artillería del campamento español. Rápidamente se preparan para afrontar este nuevo ataque desplegándose sobre el terreno, pero comenzó a llover con tanta fuerza que ambos ejércitos tuvieron que retirarse. La fuerte lluvia continuó durante varios días, anegando los caminos, provocando enfermedades y causando numerosas bajas, no dando abasto los hospitales de Perpiñán y los conventos cercanos para atender a los enfermos. El 2 de noviembre, tres regimientos franceses atacan a las tropas españolas que los rechazan en dos ocasiones, dejando en el campo de batalla 1.300 muertos. Tras esto, las tropas de auxilio francesas se retiran a Narbona. Finalmente, el 6 de enero de 1640, Salses capitula. Las bajas entre los soldados fueron muy elevadas. Hubo 10.000 muertos en el asedio por heridas o enfermedades, afectando también a la población civil al haberse declarado una peste en la ciudad. Tras desalojar a los franceses del territorio español y para evitar un nuevo ataque, se decide dejar en guarnición a 11.000 soldados de infantería y caballería en el territorio catalán. Y se publica una pragmática que estas tropas deberán ser alojadas, alimentadas y pagadas por el Principado de Cataluña. Esto ocasionó un profundo malestar entre la población rural, la más pobre, ya que eran ellos los que tenían que mantener a estas tropas, que además iban acompañadas de sus familias y arrastraban tras de ellos un buen número de vividores. Los campesinos debían alojarles y alimentarles en sus propias casas. Cuando se agotaban los recursos, se iban a otra localidad. El clero, la nobleza y la burguesía estaba exenta de esta obligación. Las instituciones catalanas omitieron su obligación de suministrar recursos para las tropas. Las malas cosechas y la peste que se había declarado en Salses tendría nefastas consecuencias en unos pocos meses. En Italia, Tomás de Saboya, príncipe de Carignano, buscó apoyo en las cortes españolas para reivindicar sus derechos sucesorios sobre el Piamonte, ahora bajo la regencia de Cristina, hermana del rey de Francia. A principios de 1639 llegan a un acuerdo estipulando que, en cualquier caso, la administración de Piamonte quedaría bajo las órdenes del gobernador de Milán, Diego Felipe de Guzmán. Richelieu, enterado de este acuerdo, decreta el 17 de marzo de 1639 la detención de Tomás de Saboya por conspiración. Pero Tomás y su hermano Mauricio no aparecieron solo, sino con un pequeño ejército español a sus órdenes entrando por el Piamonte, donde muchas ciudades les abren sus puertas, tales como Sieri, Moncalieri, Ivrea y La Verrua, o, tras un breve asedio, como Chivasso, cerca de Turín. Ante estas circunstancias, Richelieu intentó sobornar a Tomás de Saboya, ofreciéndole un puesto de relevancia en la administración francesa y una cuantiosa pensión, pero el príncipe de Carignano se negó. A finales de abril, el marqués de Leganés comienza el ataque a la ciudad de Turín, que estaba fuertemente defendida por los franceses. Tras varios intentos, decide retirar el sitio. El 26 de julio, en un ataque nocturno a la ciudad, las tropas de Tomás logran hacerse con el castillo y una parte de la ciudad, obligando a la regente Cristina a refugiarse en la ciudadela, que estaba mejor fortificada. Tras algunos intentos de recuperar la ciudad desde la ciudadela, Cristina y Tomás firman una tregua hasta el día 24 de octubre. Tras la tregua, se reanudan las hostilidades. Tomás trata de sorprender al comandante francés Enrique de Lorena, pero la falta de coordinación con las tropas del marqués de Leganés hizo que el ataque fuera una severa derrota. A finales de año, acuerdan otra tregua en el sitio de Turín. Se pasa el invierno manteniendo las posiciones. El 10 de mayo de 1640, el ejército francés, bajo el mando de Enrique de Lorena, con 6.000 infantes, 3.500 jinetes y 3.500 piamonteses pagados por la regente Cristina, se dirigen a Turín. Va a dar comienzo el que quizás sea el más famoso y complicado evento militar del siglo XVII. Los franceses llegan a Turín y empiezan a hacer las habituales posiciones de circunvalación. El 22 de mayo empiezan a bombardear las posiciones de Tomás de Saboya. El 31 de mayo llegan a Turín las tropas del marqués de Leganés, gobernador de Milán, quien, a pesar de ser superior en tropas, no se decide a un ataque abierto y se posiciona circunvalando a los franceses, fortificándose. A la semana de llegar empiezan a bombardear a los franceses. Aquí tenemos un escenario bélico inédito. La regente Cristina resistiendo la ciudadela. Tomás de Saboya en la ciudad de Turín asediando la ciudadela. Enrique de Lorena asediando a la ciudad de Turín y a las tropas de Tomás de Saboya, y al marqués de Leganés asediando a las tropas de Enrique de Lorena, que asediaba a la ciudad de Turín. O sea que tenemos un triple asedio de forma simultánea. Tomás atacaba constantemente los puestos franceses, pero solo una vez, el 11 de julio, hizo un ataque abierto y fue totalmente rechazado. Poco después logró ocupar algunas zonas fuera de la ciudad, pudiendo ser abastecido por Leganés. El de Lorena nunca fue totalmente cercado por los españoles, con lo que pudo mantener una línea de suministros, que también mantenía la línea de suministro con la ciudadela.